Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Por los pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. Claro, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. 1, 2, 3, go. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, y aparentemente estoy altísimo, ¿verdad? Y podía vivir sin que me gritaras al oído, compadre. Me encanta estar así de alto, así lo dejas, Dazzler, no, por favor. Por Dios, no, Dazzler, bájale, no toques, por piedad. No toques nada, por favor. El mundo no necesita escuchar a Carlos, yo y nombre, Moisés gritando, y mucho menos yo necesito escuchar a Carlos, yo y Moisés gritando. Es Carlos, yo y Moisés, a mi lado tengo a... Francisco Espinosa. No es cierto, afortunadamente no es cierto, mesurar, no es cierto. Tenemos a Paquiwis Espinosa. Un saludo y un aplauso para Paquiwis Espinosa, por favor. Lo digo ahorita. Lo digo ahorita y no le hagan fiesta. Lo digo ahorita. Una mención más de eso y me voy. De Paquiwis Espinosa. Tengo mejores lugares donde estar en este momento, entonces... Hoy sí es cierto, ¿verdad? Tú dime. De hecho, el día de hoy deberías estar muy ocupado... Tú dime. ...con tu bicicleta. Pero estás aquí con nosotros. Mi novia, por favor. Y te queremos... Mi novia. ¡Qué fuerte! Antes de llegar a la señorita que está vestida de Gatúbela a mi lado... Así es. ¿Por qué no presentamos a las demás personas que están acá acompañándonos? El programa y la estación... Dije con mi conexión, compadre. Te la pasaste diciendo, yo soy Carlos, yo soy Moisés, y estoy gritando y no le bajes. Y en ningún momento dijiste que esto se llama con mi conexión. Con mi conexión, lo dije desde un principio. Estamos transmitiendo desde la señal de... A tu radio online. Exactamente, cuya página es... HTTP, 2 puntos, diagonal, diagonal. 2 radio online con solo una O en medio. .gmro.com.mx. Ok, ahora dejemos que lo hagan los profesionales, con permiso. Ay, por favor. HTTP 2 puntos, diagonal, diagonal. 2 radio online con una sola O en medio. Radio online. .gmro.com.mx. Te trabaste como 4 veces, compadre. Claro que no. Te trabaste como 4 veces. Claro que no. Y a través de esa uh-huh, página que les acabamos de mencionar, sí, para aquellos que nos estén escuchando, ya sea desde el reproductor que acabamos de pegar en el blog. ¿Ah, sí? ¿Finalmente lo hiciste? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ajá. ¿Qué pasó? Perdón. A nuestro querido amigo Warren no le gustó como lo hizo Paco, porque lo hizo tan poco profesional. HTTP 2 puntos, diagonal, diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Yo honestamente no lo vi con ganas. Más chondo. O sea... ¿Cómo lo quieres? Tú ya como lo quieres. Sexoso. Cachondón. Ah, claro, Paco es sexoso. Perdón. Claro. Permítanme que me ría. Permiso. Por favor, vamos. Es todo tuyo. HTTP 2 puntos, diagonal, diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Pues yo no lo vi sexy. ¿Qué vole? Yo lo vi. Te reto. ¡Qué sexy! Gracias, pequeño. Yo lo vi. Tú sí sabes lo que es canela. Yo honestamente lo sentí como que con trabas, como retrasado mental. ¿Sabes qué? Como... Nena, mi amor, ¿lo puedes decir al micro? La envidia de Joy se siente. ¿No se escucha? ¿Sí se escuchó? ¿Viste? Hola a todos, ¿qué tal? Saluda, por favor. ¿Qué tal, chicos? Soy Dazzler. Nuestra queridísima, operadora. Bellísima operadora llamada Dazzler. Y rápidamente, para que puedan entender el siguiente comentario y la siguiente persona que vamos a presentar, exacto, que está con nosotros hoy en cabina, en la página de Radio Online que acabamos de dar y que no pienso volver a dar. sí, perdón, ya es demasiado. Ya se burlaron mucho. Sexy, otra. No se la va a creer en él. Mejor no se lo digo. Diagonal, diagonal, 2 Radio Online con una sola O en medio. RadioOnline.gmro. .com.mx. So, anyway, en esa página, ajá, van a encontrar un iconito de televisión, exacto, al que le tienen que presionar con su mouse. Un pequeño clic para que aparezca el video en vivo de esta transmisión y puedan ver que del lado derecho de mi compañero Carlos Joey Moisés tenemos a la chica. tercera chica con mi conexión que está con nosotros y que se llama Marian. Eso es todo. Es como es un placer tenerte con nosotros. Y no solo eso, eres una de las pocas chicas con mi conexión que fue la única al próximo nivel. La única. Y dijo, si es para cómics, voy disfrazada. Le dije, nena, por favor. Y vino hoy, como que el fetiche favorito de todos los comiqueros. Sí, sí, sí. De Gatúbela. Eso es todo. Dime una cosa, ¿tú alguna vez has leído cómics o tienes algo de cómics o entiendes algo de cómics o te gusta algo de cómics o cualquier cosa que tenga que ver referencia a los cómics? Bueno, yo no he leído cómics, la verdad, tengo que aceptarlo. Pero sí, sí me gustaría aprender sobre cómics y sí me han explicado muchas cosas de cómics. Por ejemplo, que hay unos que tienen su vestuario de diferentes banderas de países y... Como el Capitán América, claro. Claro. Mira, déjame decirte una cosa, no te preocupes, tú relájate. De hecho, en general, de todas las chicas con mi conexión, solo una sabía de cómics. Y nunca abrió la boca. Y nunca abrió la boca. Entonces tú ya, no, con decir cuatro o cinco palabras, ya estuviste del otro lado. Ya. Qué bueno, gracias. Ya estás. Vengo muy nerviosa. Pero ¿por qué, nena? No, así que no pasa nada. Tú por relájate. Por favor, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento... Y que sepa, puede comunicar con nosotros a través de comic-conexion@hotmail.com. Así es, estamos ahorita en vivo y los está atendiendo personalmente Marion, mejor alias, conocida como Catwoman. Exacto, como nuestra querida Gatúbela. Entonces, si quieren hablar con ella o quieren, mejor dicho, alguna pregunta para hacernos a nosotros, por favor. Por favor, háganla sentir bienvenida, no la acosen, de verdad. Se los rogamos. La niña tiene 15 años, por... ¿Perdón? 16. Acaba de cumplir años, por favor, trátenla bien. Por eso andamos. 17. ¿Perdón? Ya voy a cumplir los 17, ya me siento más grande. No, mi amor, si dices que eres más joven, créeme, el rating va a la estratosfera. Tengo 14. Perfecto. Eso es todo. No pasa nada. No, pero niños, en serio, de verdad, por favor, chamacs, entiendan que por eso estamos cambiando cada semana, cheque con mi conexión. Pocas aguantan los acosos tan seguidos, entonces... Exacto. Ok, tírenle el can, pero sean discretos, por lo menos primero pregúntenle cómo se llama, qué tal, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, si por lo menos mínimo si tiene novio, y ya entonces le invitan un café. No, y déjame decirte, ya empezó la gente, ya está Gustavo todo, y Charlie ya están adentro. Ya están ahí. Y de hecho Charlie, que es el encargado de zombieatemyshirt.com, ya está preguntando que quién es la niña disfrazada de Gatúbela con la playera de The Warriors. Si te puedes parar nomás para que la gente vea la playera, por favor. Preciosa playera de The Warriors. Ah, y hasta la sabe modelar. Uy. Eso, así se hace, nena, así se hace. Modélala bien. Porque hoy vamos a tener un rating, hermano, que para qué te platico. Soy una Gatúbela muy sexy. Como debe de ser. Como debe de ser. Como toda mi playera. Eso es. Como debe ser. Esa es la playera que vamos a estar regalando. Y esa es la actitud, chamacos. Porque resulta que Charlie no nos ha dicho quién es el ganador de la playera de Ultraman. Porque... hasta el día de hoy solo hemos tenido dos personas que quieren concursar. Tres, pero la tercera se ha hecho pata. Maya, y no la ha mandado. Maya no ha mandado absolutamente nada. Pero y por eso no puede ganar. Pero quiere concursar. No, entonces, me importa. Yo sigo diciendo, aguanta una semana más, Charlie. A ver, y Charlie. Recuerda que entre los mails que te llegarán, donde todas las personas interesadas en ganarse una playera de Ultraman... Taboman, ¿no? Está bien chula. ¿Yo? De Zombie Ate My Shirt. Exacto. Como eras al principio. Porque te acuerdas que no era conmigo. El romance se agotó, Max. Sí, ya se acabó. Desapareció. Y yo no sé qué hice. Haces lo mismo con todas las mujeres, compadre. Al principio ay, qué bonito, hay que cosa. Dos semanas después te odian, te detestan, te agreden. Ah, mira. Tenemos buenas noticias. A ver, venga. Porque Charlie nos acaba de decir que ya tiene el mail del ganador. Entonces, ¿sabes qué? Mi querido Charlie. Ponlo ahorita, dime quién es el ganador y te lo hacemos con muchos platillos. No, Charlie, la próxima semana. Charlie, voy a hacer el brrr, y después tú pones acá a través de comic-conexion@hotmail.com. ¿Quién es el ganador? ¿Estás listo, Charlie? Charlie, ¿en qué quedamos, Charlie? ¡Ping! Charlie, ¿quién es el ganador, Marion? ¿Todavía no lo pone? Pero al menos nos está escuchando. Y para las personas que no nos estén escuchando, por favor, háganlo. Porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Desafortunadamente, nada de cómics porque alguien, ¿cómo se llamará ese alguien? ¿Dazzler? No, Dazzler no lee cómics. Dazzler, por eso, pero porque ella no es su trabajo leer cómics. Pero yo tampoco. Hasta hace poco era mi hobby, compadre. Silencio. ¿Oyes eso? ¿Oyes ese fondo? Eso es su trabajo y lo hace perfecto. Ajá. Eso sí lo hace perfecto. Ajá. Gracias, o sea, de nada. Solo eso. Gracias. Nótese el tamaño de hipocresía de Joey el día de hoy. Viene con todo. Sí, Paco, ¿qué ocurre, Joey? No sé. Ah, soy yo. Me estás agrediendo. No, ¿quién empezó, nena? Yo sé quién más no ha leído cómics. ¿Quién no ha leído cómics? Mario. Mario no ha leído cómics, no importa. Porque su trabajo lo está haciendo a la perfección. Mira qué bonito está contestando. A ver, ¿verdad que sí? Tabo no ha leído cómics tampoco. Claro. Que tenemos tenemos acá a nuestro gran amigo Ral Jordan, que le está invitando a tomar un café. Eso es todo. Ral, saludos. Un saludote. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Desafortunadamente, él, al igual que muchas personas, no nos puede escuchar por el firewall que le ponen en varios lugares del trabajo. Pero por eso grabamos este y todos los programas de Comiconexión desde hace 2 años ya que llevamos transmitiendo este programa. Lo pueden escuchar todos y cada uno en http://diagonal/diagonal Comiconexión con unas solas en medio.comiconexión.blogspot.com. Y ya hicimos demasiadas tonterías para el principio. ¿Qué te parece? Tenemos todavía un montón de cosas que mencionar. Muchísimas cosas que mencionar, pero vamos a irnos a ellas despuesito de que Charlie, ¿sabes qué? Mejor que Charlie nos diga quién es el ganador después del corte, ¿te parece? Me parece. Así empezamos. Mientras tanto tenemos que mencionar un montón de cosas que han ido pasando esta semana. Entre ellas, por supuesto, un agradecimiento como cada semana a todas las personas que nos escuchan a través del blog o en nuestra transmisión en vivo. Como para empezar, y una especial mención como cada semana al gran Lioco, miembro, que se está pasando de buena onda, miembro de la Covacha, que está... busca la forma de grabar el programa desde la transmisión en vivo. Y nos manda desde la misma noche en la que transmitimos el programa las ligas para poder descargarlo, para poder pegarlo en el blog, etcétera, etcétera. Y eso es excelente. Es magnífico, porque yo antes me tardaba demasiado en editar, en subir y todo eso, y sin embargo Lioco lo hace en segundos y se lo agradecemos muchísimo. Lo hace básicamente sin pedirnos absolutamente nada a cambio. Exacto. Entonces, muchísimas gracias, Lioco, que es parte del equipo de la Covacha. Que pueden encontrar miembro honorario de Comiconexión desde este momento. Sin duda alguna. En adelante. También, por supuesto, a la gente de Comicorp y a Dragón Azul, que también cada semana se esfuerzan en subir el podcast en su blog, que pueden encontrar en la lista de blogs de ligas del blog del programa. Okay. Y rápidamente pero algo muy importante que tenemos que hablar, porque hablando de gente que hace muchas cosas, les damos absolutamente muchísima nada. Gente, tenemos que dar las gracias al gran Giacomo Marino, que por segunda vez, como tercera vez, nos va a permitir que tomemos control de su tienda. ¿Qué pasó? Que nos piden hablar de Paco y Joey, de Cristóbal. Un poco de Cristóbal. Spike nos pide que hablemos de Cristóbal. Lo haremos. Y regresando, porque es lo único que Paco sabe, porque no ha leído ni un solo cómic. Pero bueno, rápidamente, Giacomo Marino nos vuelve a permitir tomar la tienda por asalto. Totalmente de acuerdo. Como lo hemos hecho ya muchísimas veces, además, para aquellos que no lo sepan, yo y yo hemos estado grabando unos videos para subir a YouTube. Y que de hecho, el primer video que subimos a YouTube le encantó a Dazzler. No existe. No, ¿te gustó, no? Claro. No existe. ¿Qué tanto te gustó la actuación de Paco cuando básicamente está haciendo como que el payaso de nuestro director? Bastante, bastante. Deberíamos hacer los Chaffee Awards o algo así aquí. Todo estaba tan bien, Dazzler. Pero con voz sexy. Sí, porque así es como él agrede, con voz sexy. Claro. No es guarro. No se siente como agresión. Pero entonces él tiene voz. Qué bueno, para agarrarte descuidada, ¿verdad? Pero no importa. Estábamos también. Se me viene la cara de Joey y a todo ofendido. Entonces lo que querías decir, Giacomo Marino, es que nos vuelve a abrir las puertas. Lo siento, compadre, es que como yo no hablo como el gallo Claudio a fuerzas. Yo no hablo como el gallo Claudio, claro. Nomás que yo hablo como yo. No, anyway, este sábado. Sábado 13. Este sábado, dentro de tres días. ¿Qué va a pasar en Badabing? Va a haber el segundo evento con gran conexión. Evento. No es gran evento. Oh, qué la canción. Y te voy a decir por qué no es gran evento, porque a alguien, no diré quién, a alguien se le olvidó mandar los mails para todos los diferentes creativos. Entonces, Paco y yo básicamente haremos en la otro programa largo, solos él y yo. En mi defensa. Porque no va a haber ni un a grandes y espectaculares creativos a un evento. Se lo prometes al dueño, se lo prometes a la audiencia. Y a última hora estuviste muy ocupado haciendo tus clases de spinning, como para ponerle atención a eso. Y no mandaste un solo maldito mail. Entonces, básicamente, no tenemos ni un solo invitado para este evento. ¿Tú crees que eso se pueda llamar un gran evento? Es nomás un evento. Claro. No. Es un gran evento. Es un eventito. Un gran evento. ¿Y sabes por qué sé que será un gran evento? Déjala hablar. No, porque me están agrediendo los dos. Déjala hablar. Es una señorita. A pesar de que me está agrediendo constantemente, es una señorita. Eso no le quita que sea una señorita. Hable, por favor. Dilo. Dejó decepcionados a los fans. Totalmente. A todos aquellos que les prometió algo, entonces. Exacto. Paco, tienes que hacer algo para reivindicarte. Yo, en tres días. ¿Qué puede hacer en tres días para reivindicarse? Para empezar. Bailar, tal vez. Para empezar, si están escuchando un ruido horrendo que está entrando a través de mi micrófono, es porque afortunadamente nos pusieron un un ventilador en la, atrás de nosotros que ustedes no pueden ver, pero está haciendo que el ruido entre directamente al micrófono. Pues ya, apágalo, apágalo, maldito. Y no, no, no, pues está rico porque el aire funciona. Claro, y segundo, en mi defensa, yo no me olvidé de invitar a nadie. Nomás no quisiste. Exacto. Ok. Entonces, no invitas absolutamente a nadie. ¿Qué será lo bueno? Pero lo padre es que tenemos más tiempo para el concurso. Ustedes. Sí, sí, y para el concurso ustedes. De Basta. Todos ustedes podrán divertirse más en el concurso de Basta porque pues no nos queda de otra porque no tenemos ¿y sabes creativos qué es, ¿y sabes qué es lo bueno? Ni invitados y tendremos que entrevistarlos pues a ellos. Exacto. ¿Sabes qué es lo bueno? Que yo sé que tenemos grandes amigos de este programa sí. que nos escuchan cada semana sin falla alguna a ver. Y que sé que van a estar con nosotros ese sábado, incluyendo a nuestros grandes amigos de Living with Shine. Esperemos que sí. Que ojalá que sí. se puedan dar el tiempo, que son Oscar Amador y Raúl Valdés, que los además espero. Hace dos semanas relanzaron ya... el sitio de Living with Shine, ya con tiras nuevas y promete no volver a pararse. Esperemos que sigan ahí. Estuve leyendo algunas cositas de Living with Shine. Siguen igual. Siguen igual de buenos. A mí me siguen encantando. Aunque insisto que lo que les falta es un personaje basado en mí. De hecho, ya salimos por ahí yo y yo. Sí, pero pueden encontrar las tiras de Living with Shine en http://diagonal/diagonal www.livingwithshine.net. Entonces, chéquenlo también en las ligas del programa. Y créanme que de verdad, Living with Shine, si no tienen el placer de conocerlo, lo van a disfrutar mucho. Háganlo. Y aquellos que ya lo conocen y que hayan dejado de visitar el sitio por mucho tiempo, porque la verdad es que lo abandonaron por casi más de 6 meses, pueden volver a visitarlo y están teniendo entregas regulares, que además las entregas regulares son los miércoles de cada semana. Entonces pueden hacer su combo de ir a visitar la página de Living with Shine y entrar justo a tiempo para escuchar con mi conexión a las 6 de la tarde. Y también hablando de cosas nuevas que ya subimos al blog... También ya subí todos los videos que tomamos el día de la apertura de la tienda Fantástico. La inauguración de la nueva tienda Fantástico. Que fue el martes pasado. Desafortunadamente hay un video que no se le entiende muy bien, ¿no? Porque Paco decidió entrevistar a una persona que no sabe mucho de cómics, entonces como que son puros como datos sueltos que no sirven para nada. Pero véanlos todos, puede ser que les llame la atención. De hecho, hay una entrevista bastante divertida, al menos a mí me gustó, con Luis Gantús. Muy larga además. Muy larga y muy llena de información. También aburridísima, pero muy larga. Pero muy larga, pero tiene mucha información. Me gustó mucho la plática que tuvimos con los amigos de Destripando. Que tuviste, porque... Pues sí, Paco ya se había ido, pero estamos acá. Ellos empiezan su programa después del de nosotros, entonces no dejen de escucharlo. Y de hecho tenemos también una entrevista que creo yo que es bastante rara, porque el dueño de Fantástico, antes Comic Castle, sí. En general no se presta mucho para hacer como... comentarios públicos acerca de... Pero nos dio su tiempo. Con mi conexión. Normalmente para eso siempre tiene como alguien que haga esas labores, pero afortunadamente a nosotros nos dio una entrevista de como 10 minutos que pueden también muy ver bonito. En estos videos. Y también, pues muy ya para, y para cerrar... y para cerrar con broche de oro, subimos a Humberto Ramos, que nos dio también parte de su tiempo. Y que está invitado a este programa, y lo repito, lamentablemente, el problema con el Wolverine Civil War es que está cuchito, man. ¿Por qué no esperas a que él venga? Y pueden debatir, chido. Es que está cuchito. Porque él está esperando un debate, pero no estilo Bere. No. Él ya quiere algo más chido. Porque como que no sabes. Es que estamos de acuerdo de eso. Puedes. Sí, no tengas miedo, Dazzler. No tengas miedo. Teníamos una niña que estaba acá sentada a mi lado. Hace mucho sin tiempo. Máscara y sin el encanto sin de Marion. Sin máscara y sin el encanto de Marion. Que está haciendo un excelente trabajo. Lentísimo trabajo. Cada 10 segundos me dice: alguien está preguntando. Está en todo, Estamos en todo, nena. Resulta que esta niña dice al aire que no le gusta un dibujante. No, de hecho no dice que no le guste, dice que es malísimo. Dice que es malísimo el dibujante. Okay. Invitamos al dibujante a participar en el programa y cuando el chavo le dice, bueno, dijiste que soy malo. ¿Por qué soy malo? A ver, ¿qué le dijo ella? Os dibujas feo. ¿Pero qué es lo que no te gusta de mi dibujo? Está feo. ¿Pero por qué dices que está feo? Es patotas. Bueno, si no te gustan las patas, pues, ¿pero qué otra cosa no te gusta? Las patotas. No, sí, pero ¿qué otra cosa? ¿Qué sientes que está mal del dibujo? Está feo. Y eso fue la entrevista. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Creen que eso es una válida crítica? No. Y que además después del programa vaya y le diga: oye, Humberto, ¿te puedo mandar mis dibujos para que me lo imagínate. Una cosa tan no le gusta. Ay. Qué oso, oye. Lo mismo dijimos nosotros y por eso volvemos a invitar a Humberto Ramos. Y ahora sí yo te puedo decir, lamentablemente, Wolverine Civil War está cuchillo. Yo no creo que sea cuchín, yo creo que su estilo encaje en otras cosas. Y de hecho está cuchín desde el guión, ¿eh? Guggenheim, bueno, que creo que era el que estaba escribiendo. Bueno, todo lo que era Coleman, así, todo Civil War es asqueroso. Bastante mal. Pero bueno, creo que ya dijimos lo del evento con la conexión. Los esperamos el sábado 13 a partir de las 4. Las 4, sí. Las a partir de las 4 estaremos ahí. Y bueno, yo creo que ya nos podemos... ¿Ya alguien le habrá dicho al jefe, por cierto? Ah, sí, el jefe está en todo, ¿eh? Porque... Digo, ya el jefe está aquí con cara de por qué no dijeron un rat. Nos vamos a una canción. Nada más déjame mencionar rapidísimamente. Ah, sí, sí, sí. Quita la botella antes de que se enoje Lorna. Otra vez. ¿No? Sí, sí. Ah, es que la tenemos para que teníamos todo el mundo vea. Una bebida refrescante de agua. Sí, lo que pasa es que Lorna quería que viéramos que ella conoció a Ben Stiller. Y tenemos que también mencionar que por favor entren a la página de tu radio online, que es http://diagonal/diagonal, 2 radio online con una U en medio, radioonline.gmro.com.mx, y naveguen a través de ella, donde van a encontrar las fotos de la presentación de Wolverine. Exacto. De la alfombra roja de Wolverine, de la Night at the Museum, la noche en el museo 2, con fotos con Ben Stiller, que tenemos aquí una Harry Potter, que ya nos mandaron y el un trailer nuevecísimo, directito de Warner Brothers, lo pueden encontrar en la página de tu radio online. Y también mi biografía y mi foto, me veo bastante sexy, no me importa lo que diga Dazzler, que me veo mal y que no sé qué. Ay, ya para... yo nunca dije nada. Lo leí en tus pensamientos. Ay, ya... Claro. Es que no hay otra cosa que pensar. Desde me está dando el avión. Me está dando el avión. ¿Qué otra cosa puede ser? Mencionar el teléfono de Kido. Por favor, sí, claro, sí, por favor. Es el 5633-9217 para que nos marquen, chicos. Exacto, si quieren ligarse a Dazzler, si quieren ligarse por favor a Marion, si quieren decirle a Joy que bueno. O si le quieren decir a Pakiwis que por favor lea cómics. ¿Qué dije yo? No, ¿qué dije yo? En serio, tengo otro lugar mejor al cual estar. Compadre, si te quieres ir, tenemos a Tabo. ¿Qué dije yo? Tenemos a Tabo, que ni lo presentaste. ¿Saben qué? Nos vamos a ir a un corte de volada. Sí, regresamos a que me queje yo y ya me voy porque esto sí ya no lo soporto. Va que va. Y regresamos aquí con mi conexión a que me vaya yo. No se vayan a ninguna parte, continuamos con más de Comic Correct. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. 1, 2, 3, go. Y ya estamos de regreso. Esto que se llama Comic Conexión. Por tu radio online.com. No, y qué bueno que lo dices. ¿Ves? Qué bueno que lo dices. Ser un profesional. No, qué bueno que lo dices porque Dazzler no grabó los primeros 20 minutos del programa. Entonces tú eres. Entonces mi nombre es Carlos Joy Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Y al lado de nosotros tenemos. Para empezar, claro. La operadora que no grabó. Exacto. Los primeros 5 minutos del programa. 20. Dazzler, saluda a la gente, por favor. Si quieres, como que pon tu rostrocito. Pon tu rostro para que digan, ella fue. Ella fue. Después al rato, prometo. No, hasta para acá, hasta para acá. ¿Te da miedo salir a la cámara, Dazzler? No, ven, pequeña. Es que venir muy grande. No importa. Mi amor, no pasa nada. Nomás no, ten cuidado con el trasero, porque eso sí. Exacto, no, la carita. La que es, pura cara, porque acá tenemos gente muy extraña. Sí, muy puerca. Muy perversa. Muy perversa, ¿verdad? Mario no está viendo al 100% porque está al cargo del Messenger. No hay lector de cómic que sea... sano. ¿Cuál es nuestro Messenger? Messenger es comic-conexión@hotmail.com. ¿Quién los va a atender? ¿La señorita? Marion. Que el día de hoy viene vestida de Gatúbela y eso no pueden decir que es algo malo. No va a checar con mi conexión. Y tenemos aquí a... Dazzler. ¿Algo que le quieras decir a la gente? ¿Alguna, no sé, algún tip? ¿Alguna disculpa? ¿Alguna disculpa? Sí, claro. Digamos, no sé, la estás matando, no la dejas ni pasar. Claro, ¿qué pasó? Perdón por no haber grabado los primeros 5 minutos del programa. Sé que se los perdieron, pero Ahorita los reponemos. Claro, con este gran equipo todo se puede. Este gran equipo. ¿Algo que nuestra jefa Lorna quiera decir acerca de los 5 minutos perdidos de Bruno? ¿Estaban al aire? Sí. Ni nos escuchas, ¿verdad? Nada, no, nadie. No. A ver. El espacio de Lorna mañana desde las 5 de la tarde vamos a hablar de la alfombra roja de Ben Stiller, de toda la gente estrella de la farándula internacional y nacional y ya. Y trajimos galletas para ustedes. Gracias. Y el problema es que llevamos 30 minutos y no hemos tocado el tema de los cómics. ¿Qué te parece si hacemos eso directamente? Antes de eso, ya rápidamente tengo algo que... No, espérate, ya presentamos a Dazzler, claro. Ya presentamos a Marion. A Marion, que hay que presentarla bien de nuevo. Claro que sí. Hay que decirlo. La señorita Marion, que es nuestra nueva compañera en esta estación. Exacto. Si puedes levantarte un poquillo, por favor. Claro, porque el tema no se grabó. Para aquellos que esta edición del programa grabado se amolaron, pero aquellos que tengan la oportunidad de ver video, verán a la señorita Marion. Que está usando una playera. Muy guapa ella. Muy linda. Muy sensual, muy linda. Ella. Modelando, ¿exacto? Modelo, creación de Charlie y de Zombie Ate My Shirt. Exactamente, que será la nueva playera a regalarse. Exacto. Con el diseño que se llama The Warriors. Para las personas que no sepan, hay una película excelente de los 80s, a pesar de que hay ciertas personas que detestan las películas de los 80s. Es una excelente película de los 80s. Qué mal. Tienes el micro ahí, di lo que quieras. No importa. Un clásico de Walter Hill. Con galleta en la boca, dilo. Dilo, por favor. Dilo, no importa. Chicos, no detesto todas las películas de los 80. No, solo Breakfast, solo las buenas. No, solo no. Lost Boys. Solamente dije que Lost Boys no me parecía tan buena. No es cierto, no es cierto. Después de frase exacta fue: Lost Boys me recuerda así como esa cosa, ¿cómo se llama? Breakfast Club. No, niña. Despectivamente. Uno dice Breakfast Club y se pone de pie. De pie. Pero no es de mi época. Tampoco de la mía, nena, pero eso no importa. Yo sé apreciar el cine clásico. La época, la época de Joy es el acorazado de Potemkin. Entonces, ok, ¿qué? ¿Se pueden callar eso? En serio, Tassler. Ese sí me dolió. Se está riendo. Y aparte está riendo y de... es buenísimo eso. Está riendo como quién. Mónica se ríe así. Mira. ¿Te estás bien, Tassler? No queremos que te dañes. A ver, ahorita me gustaría pasarle el micrófono y exacto, a la bellísima Gatúbela que tengo a mi lado, porque tenemos muchas cosas en Messenger y si nos puedes leer las preguntas o las cosas que... Y el ganador de la playera. ¿Qué te parece si empezamos por eso? ¿Te gustaría anunciar quién es nuestro ganador? Nos vamos a donde está Charlie, que está por acá. Se llama Maya Charlie. Ok. El ganador, si te vas para arriba yo te lo digo. El ganador. Ganadora Charlie. El ganador o ganadora. Ganadora Charlie. De la playera de Ultraman. Se llama Maya Charlie. De Zombie Ate My Shirt, que lo pueden visitar en zombieatemyshirt.com. El ganador es... De nuevo, ¿cuál es la dirección? Taboman. ¿Quién? ¡Taboman! Que pase, por favor, a hablar y reciba su playera de regalo. Muchas gracias, Charlie. Yo sabía que podía contar contigo. Hazte cuenta que estás recibiendo como... un Oscar, compadre. Y aparte notas cómo está tratando así de sí, no te sale. Sexy, no, compadre. No, tú no. Nomás habla y da... Tienes voz de niña, ya admite. ¿Qué le vas a hacer? Da gracias estilo los Oscars, por favor, porque se siente bien Charlie. Bueno, yo tengo carrera para ser adolescentes en televisión, así que... El joven dice que estudió doblaje, no lo veo claro. No, yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Así que quiero agradecerle a Charlie este favor que me ha hecho esta. Ok, ya estoy. Ya. Me ha dado no. esta playera, Tavo, que me encantó. Tavo, a Tavo, la que me entregué todas mis Tavo, ganas. Estuve dispuesto Tavo, a golpear mujeres Tavo, para conseguirla. La entrada que hiciste para el programa es divina. Pero como que, no sé, como necesitas un escritor de comedia, compadre. Sí. Ok, nena, ¿tenemos algunas otras preguntas? Sí. Bueno, las galletas. Sí. Deja de estar comiendo, estamos en el programa. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tenemos ahí una pregunta acerca de Cristóbal por ahí, ¿no? Bueno, tú dímela, las que tú quieras, a ver. The Anger nos dice que si va a ser... Léelo tal cual como dice. Que hay un nuevo Batman y resulta ser el hijo de Bruce Wayne y Robin, y Robin es Dick Grayson, o es el Batman, o qué onda. Ok, The Anger... Ni lee los cómics, pero es increíble que tampoco sabes de cómics, que tampoco lees de cómics, y también lo más triste es que lees la Wikipedia y lo lees mal. Ahorita acaba de salir un nuevo cómic, que es el único que Paco leyó en hace 4 meses, escrito por Grant Morrison, dibujado por Frank Quitely. Quietly. Ah, no es Quitely, compadre. Quietly. Ok, entonces, Frank Quitely. Entonces resulta que este individuo... ¿Qué estás haciendo ahorita, Dazzler? ¿Qué te pasa? Quietly. ¿Qué te pasa? Me reí. Ah, ok. ¿De mí? ¿De qué te ríes? No. No, no. Sí. No. Entonces... Te queremos, yo y te queremos. ¿Lo dices? Deja de darme la vida. So, anyway. Entonces, Batman and Robin. Escrito por Grant Morrison, dibujado por Frank Quitely. Exacto. Quietly. Resulta, esto viene después del Battle for the Cowl, donde un nuevo Batman se vuelve parte, empieza a ocupar el traje, y resulta que es Dick Grayson, el Robin original. Y el Robin que sale en este cómic llamado Batman y Robin es Damian Wayne, que es el hijo de Bruno Díaz y Talia Head, o Talia al Ghul, o la hija de Ra's al Ghul, básicamente. Talia al Ghul, o Talia Head, como lo quieran ver. Entonces resulta que ese es el nuevo Robin. Ese nombre es tan Talia Head está horrible, pero se lo pusieron así. Él es el nuevo Robin, Dick Grayson es el nuevo Batman. Debo admitir que no me gustó muchísimo eso, porque es a lo que veías venir. Pero si el nivel de conflicto va a ser menor que si hubiera sido otro personaje. Quién sabe. Pero, a ver, Pate, ¿algo quiere decir Dazzler? Yo tengo una pregunta. Adelante, todas las que quieras. Llegó a salir una serie en Warner. ¿Sí? Que se llamaba Huntress. Exacto. No, era Birds of Prey. Birds of Prey. Ah, bueno, pero era la hija de Batman y Gatúbela. Exacto. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay todo lo de cierto en eso. Pero eso ¿Qué te parece si terminamos con Batman and Robin y pasamos a Birds of Prey? Gracias. Okay. So, anyway. ¿Qué más quieres decir? Batman and Robin, para mí era bastante lógico porque tomé en cuenta que la serie regular la iba a escribir Grant Morrison. Exacto. Entonces tenía que ser alguien que podía levantar o seguir el legado de Bruce Wayne. No, y además, tenía que ser de Grayson. Y además, lo primero que hizo Grant Morrison al entrar a Batman es crear el personaje de Damian Wayne. Entonces tenía que, sí, que y no solo utilizarlo. Eso, como, le dio una importancia Robin, ¿no? increíble a Robin. Impresionante. Entonces yo creo que él sí, al contrario de la gran mayoría de gente, él sí sabe por qué Robin está ahí, respeta y lo demostró, la razón de por qué Robin está ahí y constantemente quiere que Robin sea una parte de los mitos de Batman. Y lo demuestra en las rights además. ¿No? Totalmente de acuerdo. A mí lo que me gusta de la dinámica que se muestra en este primer número es que lo que Grant Morrison plantea en las rights que es que Batman es demasiado oscuro. Ajá. Y Robin lo que hace es darle un poco de luz. Exacto. A Batman, ayudarlo a que no se convierta en lo que tanto sí, sí. teme o en lo que combate. Ya que intercambian. ¿No? Y aquí es al revés. Aquí claro. el oscuro es Robin. Exacto. Y Batman es el que lo está tratando de hacer más ligero. Cuando tu abuelo no. se llama la cabeza del demonio, sí, o sea, Ra's al Ghul. Sí. Tienes problemas. Entonces ya empezando no, y por ahí. Tu papá está loquito y le da por vestirse con malla y salir en la noche. ¿Qué gente? Tiene de malo no es. Estar vestido de mallas? No sé, pero no, yo no, podría no, preguntarle al. No, Dazzler se empezó a reír. Dazzler se empezó a reír. Se empezó a reír. ¿Por qué te estás riendo? Yo, si pudiera, me vestiría de mallas. Me acordé de Priscila, la reina del desierto, no sé por qué. No, lo puedes decir al aire, nena. Es una película de tres gays. De buenísima. Tres drag queens. Buenísima la película. Ay, y uno de ellos tiene un hijo. No. ¿Perdón? No. Es que hay una con Johnny Leguizamo. Sí, que es un remake. Sí. Sí, es remake de se llama Tu Wong Fu, Thanks for the Memories, Julie Newmar. Que curiosamente Julie Newmar es Gatúbela, compadre. Sí. Estás pero perdido. Sí, sí, estoy borracho. Perdón, ¿lo puedes decir al aire, nena? En serio, no tengas miedo al micro. No le tengas miedo. Es todo tuyo. No seas como Maya, por favor. Ella le tiene miedo a los objetos fálicos. No. Por eso está con Paco. Entonces, me decías, ¿tenemos alguna otra pregunta? De The Anger, pues no sabe lo que está diciendo. Espérate. Gustavo está coqueteando con la niña. Rudísimamente. Sí, mira lo que le está diciendo a la bellísima Marion. A ver, di tal cual como lo escribió el señor. Grr, baby. O sea, grrr. No, y lo bonito es, ¿qué le contestaste? Miau. Qué bonito. Estás en personaje, nena, y eso es lo que me está gustando. Qué bonito. Me encanta. Lo primero que les dice uno es que no le tiren el can tan feo a la pobre niña. Y lo primero que hacen es ponerle okay. esas guardas. Charlie dice que sí, muchas gracias, Tavo. A ver, tenemos alguna. Gracias alguna a ti, Charlie. Aunque no se lo haya ganado mi mujer, no importa. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tenías por ahí? ¿Qué piensan que Robin va a ser el condimento perfecto para esta nueva de Batman? Yo creo que puede ser muy interesante. Sobre porque, todo porque no es el Robin tal cual como esperábamos. No además, es ni Jason Todd, ni es Tim Drake. Es como que otro estilo de Robin. Y además tiene 15 años que Robin no es la comparsa de Batman. Exacto. Desde que Tim Drake toma el manto, los escritores y la compañía deciden hacer de Robin sí. su propio personaje, le dan su propio título, le dan sus propias miniseries, etcétera, etcétera, etcétera. Y Robin ya no es Batman y Robin. Es Robin aparte en sus aventuras, en sus rollos. Y Batman aparte en sus aventuras. Que estuvo bien para darle la importancia a la posición de Robin. De acuerdo. Pero también Batman sin Robin. Y Robin sin Batman no es nada. Y lo que me gusta de Morrison es que lo entiende y es lo que quiere empezar a explorar. Está magnífico. A ver. ¿Pero qué no se supone que habían matado a Robin ya? Exacto. Lo acabo de mencionar a Jason Todd, porque lo que termina sucediendo es que llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? Ya crecimos a Robin. Robin tiene 20 años y 20 años en pantaloncito corto, como que no es la onda. Aunque yo digo que no hay ni un problema, pero bueno, eso es algo muy particular. Tener mío. Que rasurarse para utilizar pantalones ya es estar mal de la cabeza. Pregúntenselo okay. a Joey, que se rasura el pecho. Espérate, antes que empecemos. ¿Qué pasó? Tavo, ¿puedes ir a buscar a nuestro querido amigo Warren? Porque se le está a punto de acabar la batería de la computadora. Entonces, el primer Robin, que fue el que surge en 1940 y tantos, que es el que tú conoces de la serie de Batman. De la serie de Batman, sí, y de todo, que se llama Dick Grayson. Lo maduran en los 80, le crean su propia personalidad. Qué fea era, ¿no? Los 80, ¿no? Qué fea era. Claro que no. Que era tan aburrida. Están de vuelta. La moda, todo, sí, por sí. favor. Qué bien. Sí, bueno, tiene el pelo que utilizaban los New Waveros, ¿eh? O sea, pero entonces decías. Tiene el pelo así como de A Flock of Seagulls. Sí, por sí, ahí, sí, sí. Bueno, por ahí. Es como. Estoy seguro que lo sí, por supuesto. Entonces, estamos entonces de Robin. Sí. En los 80 maduran a Robin e introducen a un nuevo Robin que tiene que seguir siendo según la decisión de algunos editores bastante cerrados, tenía que seguir siendo adolescente. Exacto. Y introducen primero, introducen a Jason Todd, que es el segundo Robin, el que muere. El que muere, okay. Porque los mismos escritores trataron de hacer como una versión más oscura del mismo Robin, una versión más violenta. Y no funcionó. Que a nadie le gustó, se estaban queje. Y la editorial dijo, ¿saben qué? Les vamos a dar la opción. O lo matamos, o sigue vivo. Adivina quién votó dos veces para que lo mataran. Tú. Exacto. Y tenía por que ser. Exacto, lo odié el tipo. Porque me encantaba el Robin, que era un complemento de Batman. No una persona que estaba constantemente diciéndole a Batman, no, pero es que yo creo que esto. No, es que yo creo que está mal. No, no solo eso, sino que era rebelde y era pero rebelde, agresivo. Pero rebelde mal, sin mal, causa mal, y mal. Agresivo, o sea, y violento. Por ejemplo, las últimas épocas de Dick Grayson como Robin, eso es rebelde. Y Jason Todd es... A ver, ¿cómo que los 80s apestan? Chicken ¿quién dice Master. Eso? A ver. Era de las mejores épocas. Oye, mis papás me enseñaron a bailar y todo y yo me quedé como de... No, mis papás... Mi vida, dilo al aire. En serio, lo puedes decir al aire si quieres. No tengas miedo. No. Yo soy de los 92, está bien. Yo soy del 92, pero mis papás me enseñaron la cultura de los 80s. Y de hecho yo soy del 84, pero eso es otra historia, ¿no? Eso es triste. ¿De qué te ríes, Warren? ¿De qué te ríes, Warren? Subieron mis dos expresiones. ¿De qué te ríes? A ver, tenemos... mira, lo que pasa es que tienes que entender que el Chicken Master ahorita está muy, muy, muy enojado. Me contaron un chiste. Gracias, Warren. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Warren. Nada más que tienes que entender que el Chicken Master ahorita está un poquito intenso porque no es el programa de Lorna. Si fuera el programa de Lorna estaría un poquito más tranquilo. Y si Lorna dijera que los 80 rulean. Olvídate. No, de hecho, vamos a preguntarle a Chicken Master. A ver, Chicken Master, ¿qué opinas? ¿Los 80 rulean o no? Dice que no. No, él dice que no, que apestan. Porque también estoy de acuerdo. O sea, no son lo mismo. Excepto por Metallica. Dice que excepto por Metallica, todo lo demás apesta. Bueno, los Pixies podrían diferir. Throwing Muses podría diferir. Son muy buenos. Okay. Bauhaus, The Cure podría diferir. No, espérate. En fin, o sea, no sé, toda una corriente musical de Smiths. ¿Vamos a hablar de eso en vez de cómics? Hay un programa que tiene la señorita Dazzler que se llama... ¿Cómo se llama? Alberto Hernández, será próximamente. Exacto. Es más, la Twilight Zone de los 80 podría diferir. A ver, espérate, ¿tenemos algo más? Nos están diciendo que el sonido se escucha como desfasado, que porque hay un poco de ruido. El ruido es por el ventilador. Lo había mencionado, volvemos a repetirlo. Nos hicieron el favor de ponernos un ventilador que dé a la cabina, porque como somos bastantes personas, aquí se encierra bastante el calor. El problema es que el aire del ventilador está dando directamente a mi micrófono. Entonces, yo diría que lo apagáramos, pero Paco dice que no, que no, está porque cómodo. Está porque rico. Paco no ha leído cómics y quiere estar cómodo. Por mayoría de votos, ¿apagamos el ventilador? ¿Sí? No. No. No. También, no. Chica con mi colección. Hace mucho calor. Lo que quiere Joy es sudar como gorda borracha. Quitarle la sudadera y se le pegue. No, tengo que sudar para quitármela. Se le pegue la ombliguera así. Recuerda que asquerosamente. Hay un comercial de Old Spice. Oh. ¡Gosh! ¿Ven lo que hacen, muchachas? Ya. Lo que quería es que le insistiéramos para quitarse la ropa. Lo rudo es que como buen stripper, sabe su público. ¿A quién le aventó la chamarra? ¿A quién? Se la aventó a Tavo, porque Tavo sabía que no le iba a tirar al suelo. Oye, Joy, ¿por qué en la pantalla dice que eres de los 60s? ¿En qué pantalla? Ok, vamos a hablar de cómics, ¿qué les parece? Ya llevamos como una hora de hablar. Una pregunta, ¿qué? Es grosero no contestar las preguntas. No soy de los 60, es obvio que soy de los 80. No, es de los 50. Cállate. Entonces, ¿qué te ríes, Dazler? Vamos a hablar de cómics, ¿qué les parece? Es más, Joy, por ahí en el collarcito este que ven, tiene ahí sus dog tags de la Segunda Guerra Mundial. Eso me lo regaló Lorna cuando fuimos a la premia de estuvo ahí en la invasión de Normandía. Ah, ¿qué pasó? Al micro, Dazzler, por Dios. Dilo. Para empezar, nos distraes, haces que se haga un hueco de audio horrendo. Exacto, entonces, nomás dilo. Dilo al micro. Nomás dilo. A ver, espérate, ¿algo está sucediendo acá? Dicen que Paco esté muy cómodo. Porque si él saluda, entonces eso se pone muy peligroso. No, que si él suda, se pone. Los cómics de los 80, déjenme decirles, eran de los mejores cómics. Eso lo dijo Juan. Sí, lo dijo Jota. Sí, gracias. Sí, bueno, yo creo que ya no tenemos ni una más pregunta, pero si las quieren hacer. ¿O quieren hablar con la señorita Gatúbela? ¿Qué pasó, Dazzler? Faltó contestar mi pregunta. Contéstala. Ah, ok, te lo voy a contestar. The Birds of Prey. Tienes que entender algo muy importante. En el mundo de ese cómics, no había solo un planeta, habían varios. Era un multiverso. Sí. Habían varias copias de la Tierra. Habían varias. Entonces, en una estaban los héroes que aparecieron en los 60s, en otra aparecieron los héroes que nacieron en los 30s, en otra habían copias de héroes. No. De héroes que eran villanos, o mejor dicho, copias de los héroes, pero como villanos. Y así, entonces, era el multiverso que se llama... Se es conocido como el multiverso pre-crisis. ¿Ok? Entonces, en ese universo pre-crisis había una Tierra que era la Tierra 2, donde todos los superhéroes no nacieron en los años 60, digamos, o en los años 80 o en los años 70, nacieron en los años 30, tal cual. Entonces había un Batman ya grande, un Superman ya grande, una Gatúbela ya grande, ¿ok? Entonces en esta Tierra 2 decidieron en los 80 que todos estos héroes y villanos ya tendrían hijos o hijas. Entonces en este universo, o en esta Tierra 2, existía Bruno Díaz como el comisionado de la policía, casado con Selina Kyle, que se reformó y dejó de ser villana, y era Gatúbela, ¿ok? Cuando tienen una hija llamada Elena Wayne, y ella crece bien entrenada por la mamá y por el papá, y lo que termina pasando es que cuando matan a Bruno Díaz en Tierra 2, ella decide vestirse de mallas, o con un traje bastante sexy, e ir a pelear por la justicia. Que termina siendo como una... De hecho, si ves el traje de Huntress, es una mezcla del traje de Batman y el traje que en ese momento está usando Gatúbela. Personaje bastante sexy que nunca hicieron nada interesante con él. Cuando viene la crisis en Tierra Infinita, porque no había nada que hacer con él. Se veía muy sexy, pero está ahí. Cuando viene la crisis en Tierras Infinitas, donde este multiverso del que te estoy hablando se destruye y solo queda una Tierra, el personaje de Elena Wayne desaparece, pero digamos, recrean el personaje con otro origen. Y en vez de ser Elena Wayne, es Elena Bertinelli, hija de una familia de mafiosos que cuando matan a sus padres y a toda su familia, ella decide tomar venganza y se vuelve Huntress. Y era curioso, como 5 o 6 años, los productores de Smallville, que son unos tarados que no saben lo que están haciendo, exacto, pero lean cómics más o menos en la misma época que yo, deciden hacer una nueva serie basada en superhéroes de DC. Y deciden tomar a estos personajes y hacen una mezcla extraña de universos. Bastante extraña, porque el cómic era muy bueno. En el cómic. El verso Prayer, excelente. En el cómic aparece Batichica, que ahora ya es paralítica. Uh-huh. Entonces ella, digamos, era el cerebro. Y Canario Negro, que sale también en la serie, es una chavita rubia, que la cambiaron muchísimo. Básicamente lo que hace Huntress en la serie es lo que hace Catwoman, Black Canary, en el cómic. Uno es el cerebro y el otro es el cuerpo. Lo que hicieron en la serie fue decir que el Joker había matado a sus papás. Helena Wayne se había vuelto Huntress para tratar de vengar a su y tenía a poderes. Sus padres. Tenía poderes. Y Batgirl había quedado paralítica como en el universo regular y sí, se había convertido en Oracle. Pero la serie además de que dura solo 3 episodios, que jamás es juicio es de nada para ser bueno o malo, esta serie es horrenda. Es muy mala. Aburrida hasta la pared de enfrente, mal actuada. Y cambian mucho a los personajes, digamos. Me encantó a la niña que pusieron, a Dinah Meyer, que fue la que hizo de Oracle o de Batichica. Que es la única que medio sabe actuar en la serie. Sabe actuar. Pero la dirigen con las patas. Pero sabe actuar y se ve como el personaje. De hecho, hay una escena donde ella aparece con el traje de Batichica y se ve perfecta. Pero la chavita que hace de Huntress le dieron superpoderes que nunca ha tenido en el cómic y le cambiaron los poderes. Ella está en ah, sí, es, sí. Es más emo que My Chemical Romance, man. Exacto. Es un asco. Y lo que hacen con Canario Negro la hacen mucho más chica. Lo que hacen con Harley Quinn. Muchísimo más joven y le dan poderes mentales que en el cómic jamás ha tenido. Fuchi, pues. Sí, pero el cómic es brillante. ¿Decías algo a mi queridísima Marion? Sí, me están diciendo que por favor ya te vistas. ¿Quién te está diciendo eso? De hecho, la frase exacta es, por favor, ayuda a mantener a México hermoso, vístete, compadre. ¿Quién te está diciendo esas tonterías? ¿Todos? Me está diciendo, sí, la mayoría. ¿Saben qué, muchachos? Oh, una God. Más y me quito esta, ¿ok? ¡No! ¿Qué dijiste, Dazzler? ¿Qué fue eso? Desde el fondo de la cabina escuché. ¿Qué fue eso? ¡No! Una más, ¿eh? Y no solo me la quito, me la rompo mientras me estoy problemas quitando. Problemas aquí técnicos. Acabó la música. Ah, claro. Ajá. Claro. ¿Qué pasó, Mario? Que manden saludos a los Avengers. Ok, los Avengers es el grupo de amigos de, ¿cómo se llama? De Chicken Master. Saludos, Chicken Master, y a tus Avengers. Y recuerden que Avengers Assemble. Avengers Assemble. Sí, yo sé. Qué bueno que mencionas Avengers Assemble. Porque leí New Avengers The Reunion. ¿Qué con Mockingbird y Hawkeye cómo amé ese cómic. Los primeros tres números son lindos. Horrendos. Pero el cuarto número es fantástico. Es la neta. No lo he leído, pero los primeros son asqueros. El último ¿En qué crees que termina? ¿En qué crees que termina, compadre? Que se reconcilian. ¡Ah! Sí, hoy estaba feliz. ¡Ah! Era la cosa más brillante y más bella del mundo ver a Hawkeye con Mockingbird. Pero ese no es King Bart. Es un romance divino. Ese es Hawkeye. Ese es no. Ronin. No, porque en mi cabeza yo cambio el traje. Y, la caracterización de Clint Barton divina, es una soberana. Se los recomiendo muchísimo. Si alguno de ustedes alguna vez leyó West Coast Avengers, por favor lean este cómic, que es divino como tratan a esos personajes con el respeto que se merecen. Fuchi. Y si alguna vez pueden conseguir la miniserie escrita por Mark Gruenwald, donde esos personajes se reúnen por primera vez y se casan, divina. ¿Qué pasó, Nena? Me piden que ya inviten a sus amigos de Shine. Por favor, estás totalmente ¿Puedes invitado. Puedes decirle que está invitado al segundo gran evento con mi conexión este sábado a las 13. A las 4 exacto. En Badabing. ¿Por qué te vas, Dassler? A ver, ¿por qué te vas? Porque ya no tolera verte sin camisa, man. Claro que no. Ya es demás. Por favor. Corriendo al baño. Qué asco. Le hiciste tan ricas galletas y le hiciste que las... Lean, por favor, New Avengers, The Reunion. Que se no, no lo muchísimo. Lean. Es malísima. Pero ¿sabes qué? Hablando de los Avengers, porque yo sé que ya hablamos un poquito de Batman y Robin. ¿Es buena Avengers? No, que no dijimos... ¿Tú recomiendas Batman y Robin? Mucho. ¿Sabes qué? Yo lo leí y aunque no me mató el primer número, el final me encantó con... ¿Qué es? Professor Pig. Ese personaje se me hace súper interesante. Y tan morrisoniano. Es muy morrisoniano. Hace años que no habíamos visto un personaje morrisoniano. Pero no solo es morrisoniano, es muy Batman. Porque ese es el tipo de locos con los que Batman se debe de enfrentar. A la Alan Grant. Totalmente de acuerdo. Aunque yo diría... Sí, es que no, me iba a decir un poquito más Chuck Dixon, pero no. Chuck Dixon era mucho más agresivos físicos que los de Alan Grant. Los de Alan Grant eran mucho más eran psicológicos. Cosas. No más que yo siento que este va a ser mejor que cualquiera de los que haya inventado Grant Morrison. Esa, porque Grant Morrison es la neta. A ver, ¿tenemos algo acá en el Messenger? Sí, que quieren saber de una conductora que se llama Gina, que ¿cómo pueden localizarla? Una chava. ¿Gina? ¿Quién ¿De está qué diciendo programa, esto? Compadre? Danny Allen. Creo que él está chateando desde el Messenger de tu radio online. Ah, ok. Entonces, si Lorna nos está escuchando, por favor, dinos en qué programa de tu radio online trabaja Gina. Ok. Si quieren ligar a Gina, mejor, para que no te estén molestando a ti. Exacto. Creo que sería mejor. Sí. Y además... Sí, tal vez la señorita Dassler, que ya regresó ¿alguna, a trabajar. ¿Alguna? ¿Sabes quién es Gina? No, no sabe tampoco. Entonces, mira, Dani Allen, ahorita te resolvemos eso, pero mientras tanto seguimos hablando un poquito más de cómics. ¿Algo que quieras decir, Dasle? Claro, ¿qué opinan de mi encuesta, chicos? ¿Cuál encuesta? Contesten sí o no. ¿Cuál encuesta? ¿Cuál encuesta? No, si quieres, ven y modélales tu peinado y ya... ¿Cuál encuesta, nena? ¿Cuál encuesta? Porque si no, no van a saber de qué diablo estás hablando. Ven acá. A ver. Te sentaré en mis piernas, pero me pegan. Sí, no, claro. ¿Qué pasó? Que no hay ninguna Gina. No hay ninguna Gina en esta estación. Lo siento, Daniel. Me están diciendo que al Batimóvil lo diseñaron muy feo. Ah, el de sí, Frank Whiteley. Deja que termine su encuesta. ¿Cuál es su encuesta? Por favor, contesten sí o no ahí en el Messenger y los atenderemos con mucho gusto. ¿Cuál es la encuesta? No, ellos lo pueden ver, ellos lo están observando ahí en cámara. Marquen, por favor, el teléfono del estudio, ya lo saben. Ahí lo tienen. ¿Cuál es el teléfono del estudio, por favor? Ya recibimos llamadas. ¿Qué? A ver, vete. ¿Qué están haciendo estos hombres? No sé. Pero no me está gustando. A mí tampoco. ¿Cuál es la encuesta? ¿Sabes qué onda con el Batimóvil? Está medio feón. Está como que muy grandecito. Está raro. Está muy raro. ¿Sabes lo que sí me gusta? Que, digamos, la ventana o ¿cómo se llama? El parabrisas es un murciélago. Y además... El murciélago encanta, rojo. No, y además me encanta desde la presentación me fascina. No me gustó la portada. Van Robin y Batman Dick Grayson en el Batimóvil. A ver, tenemos una llamada. ¿A quién tenemos en el teléfono? Por favor, díganle yo que se vista. ¡Raúlito! ¿Raúl? ¿Es tú, Raúl? O sea, ¿qué te pasa? Una más y me quito la otra playera, se los digo ahorita. No, por Dios, no. Por favor, amigo. ¿Qué quieres que haga? Que se vista. Ok, te lo voy a poner otra vez. Todo lo que tú digas voy a hacer lo opuesto. Entonces, piensa bien tus próximas palabras. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que sigas apareciendo en todos los siguientes programas que van a ver mi conexión. Sigas deleitando con tu agradable. Y eres mi amigo. Todo eso que tienes que decir, amigo. Es mi amigo. Raulito, muchísimas gracias, compadre. Oye, ¿nos ves? ¿Nos vemos el sábado, compadre? Los veo, pero no los oigo. Ahorita los estoy oyendo, bueno, pues por teléfono, okay. Pero no los alcanzo a escuchar. Pues resulta, señor, que nosotros tenemos este sábado, lamentablemente, ya sabes que yo he estado como ocupadito y no he mandado invitaciones formales, pero sí. Este sábado a las 4 de la tarde tenemos el segundo gran evento con mi conexión en Badabin Comics. Entonces, no estoy invitado. Porque, compadre, te estamos diciendo desde que empezamos el programa. Porque te estoy diciendo, compadre, que yo he estado como ocupado y no he mandado las invitaciones, manto. Me voy a ofender un evento en mi honor y no me entero, caray. Solo haces falta tú, mano. Es más, claro que sí. No sería un gran evento con mi conexión si no está el equipo de Living with Shine con nosotros. Eso lo sabes. Entonces te esperamos ahí. Por favor, dile a Oscar si es que no lo vemos. Y por favor, nos dinos a los dos. ¿Qué ha pasado con Living with Shine estas últimas tres semanas? Pues nada, pues estamos ya reactivando la página. Estuvo una semana completa la página de la... ¿Cómo se llama esta? La página como explicativa. Okay. Y esta semana pues ya montamos con la, como ya estamos arrancando de nuevo con la historia en forma. Y pues bueno, pues ahora sí que cada miércoles de nuevo, pues ahí está Shine. Perfecto, ¿cuál es la dirección, estimadísimo Raúl? www.livingwithshine.net. Perfectísimo. Okay. Y hablando de otra encuesta que yo tengo, ¿tú crees que Paco debería de leer cómics y va a hablar de cómics en este programa? Sí, sería muy bueno. Gracias. Pero si alguien sabe que no lo necesito, eres tú, Raúl. Por favor. Estamos de acuerdo. Por favor. No hemos tocado el tema de los cómics. Vamos a por la primera hora. Ya, ya hemos hablado de dos cómics que yo. ¿La chica de la máscara quién es? Es nuestra queridísima amiga Marion. Saluda, por favor. Hola. Dile hola, Raúl. Pero díselo sexy porque le gusta. Hola, Raúl. Hola, Raúl. ¡Qué bien! ¡Ay! Un aplauso, por favor. Ay. ¿Qué te pareció eso, Raúl? ¿Verdad? ¿Verdad que duele? ¿Verdad que duele? Estamos mejorando en chicas con mi conexión, ¿tú crees? No, bueno, por amor de Dios. Creo que todos estamos en la misma página. Muchísimas ella gracias. Ella va a estar en el evento del sábado, digo, para saber. Está completamente invitada, no sé si quiera ir o no. Todas. Claro que sí. Y ya todas está. Las chicas con mi conexión están invitadas. Así que todos los que sean fans de Liz, excepto Dazzler, todos están invitados al evento con mi conexión. Y ustedes también, Raúl, entonces te esperamos el próximo. Muchísimas sábado. Gracias. Oye, y una pregunta rápida, claro, dime. Más aprovechando mis tres minutos de gloria. ¿Y cómo se ve la chica sin máscara? ¿Perdón? ¿Y cómo se ve la chica sin máscara? Eso es algo que tendrás que descubrir solo, el sábado 13. Solo puedo decirte, compadre, mejor. Sí, sí, mejor. Te creo. Les mando un abrazo muy grandote. Pues bueno, pues entonces nos vemos, yo creo que el sábado por ahí de las 4 de la tarde. Suena perfecto. Pues igual les llevo ahí unas playeritas también. Excelente. Suena magnífico. Muchísimas gracias por tu apoyo y un abrazo. Un abrazote. Amigos, cuídense. Igualmente. Gracias. Bye bye. Bye. El gran Raúl Valdés de Living with Shine. ¿Ves cómo tenemos amigos artistas internacionales? Totalmente, en el programa, totalmente. ¿Ves? Tu preocupación es innecesaria. A ver, espérate, ¿estás diciendo que alguien acá opinó también alguna tontería por ahí? Creo que el Bionic Master había puesto algo de que me pusiera mi playera. Lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que lo que quiere... ¿Ya te vas? Ok. Lo que quiere saber, lo que quiere ver el buen Bionic Master es a Paco sin playera. Entonces, Sí, votaban porque sí ya te vistieras. ¿Verdad que es el consenso general? De acuerdo. Una más solo, para todos. Solo... La próxima persona que me diga que me vista, me quito más. No. Solo quiero hacer esto notar. Vamos al opuesto, compadres. Solo quiero hacer notar que nos hemos quedado sin operadora. Ajá. Porque ya no soporta la vista, man. Ya no soporta el voltear y ver tus pelos ahí. Yo les digo, compren Batman y Robin. Mucho. Porque aunque no me encantó el primer número, siempre tenemos que ver algo en Grant Morrison. Siempre. Exacto. El primero es para establecer. Y lo que es el desarrollo y el final. Y lo establece impresionante. Totalmente. La dinámica entre Dick, sí. Alfred y Damian está ahí. Yo la que el nuevo villano está ahí. Los lo que a mí me peligros encontró, están ahí. A mí lo que más me gustó es ver a Alfred y a Dick interactuando. Y a Damian. Damian, la forma en la que trata Damian, Alfred es impresionante. Sí, sí. Damian, todo lo que tú quieras. Pero nomás me encanta ver a Alfred y a Dick porque son como padre e hijo. De es acuerdo, el segundo, es, digamos, el tercer padre de Dick Grayson. Y me encanta de eso. Un tercer cómic para que veas que ¿qué pasó? No soy contigo. Dilo. El único título que merece tener el título Avenger. Oh, sí. Ya lo leíste. Solo hay uno. Solo hay uno. The Mighty Avengers. Dios el mío, qué cómic. ¿Ya lo leíste todo? No me mostraste, pero de todas formas. Buen cómic. Para todas las personas que están agrediendo al gran Dr. Hank Pym diciendo que ha de ser gay porque ahora se llama The Wasp, para todos ustedes, váyanse mucho el demonio. Solo hay tres palabras para ellos. Dilo, por favor. It's on, bitch. Bitch. es increíble lo que está haciendo. Se atreve a retar a Reed Richards. Eso. Si hay alguien en el universo Marvel que puede retar a Reed Richards, es además de Bruce Banner. Ah, sí, sí. Es Hank Pym. Sin duda, Hank Pym. Sin duda. Por ahí tenemos que meter también a Tony Stark, pero si lo emborrachas, ya estuvo. Ya valió. Es magnífico el Dr. Pym. Lean, por favor, Mighty Avengers. Desde el primer número, está interesantísimo. El tercer número, cuando descubrimos que no es Wanda. No. Es Loki. El gran secreto, ese twist al final es... divino. Y vuelvo a lo mismo. Brian Michael Bendis agarra 7 números... para no contar de nada. De Ultron parado en el centro de Nueva York y no pasa nada. Absolutamente nada. Llega Dan Slott y en 3 números hay una amenaza. Salvan el mundo. Descubres que hay una conspiración. Te revuelve todo el universo Marvel y terminas con un gran cómic de superhéroes. Y no solo eso, Hank Pym le dice a Reed Richards, it's on, bitch. Porque además todo el mundo está actuando condescendientemente con Hank Pym y sus Avengers. Y como diciendo, ay, sus Avengersitos. Me encanta. Desde el diálogo en el número pasado. En el número 4. Cuando le preguntan, ¿qué opinas de los New Avengers y qué opinas de los Dark Avengers o de los Avengers oficiales? De Norman Osborn, sí. La respuesta de Hank Pym es categórica. Si tomamos en cuenta que este es el que yo fui un miembro fundador de los Avengers y este es el único equipo que tiene un miembro fundador de los Avengers, ya con eso dice todo. ¿Cuál es el único que se puede llamar real? Aunque me gusta el Capitán América, adoro a Clint Barton, me encanta Mockingbird. Pero qué manera tan mala de caracterizar a Clint Barton. Lo que está haciendo Brian Michael Bendis en New Avengers es aburridísimo. Llevan 2 números donde no pasa absolutamente nada. Barton en New Avengers es el Patiño de Luke Cage, por Dios santo. El Patiño de Luke Cage. Solo hay una persona que puede ser el Patiño de Luke Cage. Iron Fist. Y eso está precioso, porque funcionan perfecto. Porque de acuerdo, sí. No sé a qué editor dijo, vamos a agarrar... a un negro del Bronx. No, pero es que se agarraron al Blaxploitation. Pero cañón. Y las películas de artes marciales, sí. Y las juntaron en un cómic brillante llamado Power Man and Iron Fist. Y me encantan. Y rulea. Pero me encantan en Power Man y Iron Fist. No tienen nada que hacer en los Avengers. No. Absolutamente nada que hacer en los Avengers. Pero lean Mighty Avengers, por Dios santo, qué buen cómic. A ver, Mari me quería decir algo. ¿Qué pasa, nena? Dicen que está en propuesta del Pacotón para reunir fondos y que leas cómics. Y que si quieren invitan a Lucerito, El Pacotón. ¿Tú qué opinas del Pacotón, mi querido Taboman? ¿Tú crees que él se merezca que la gente dé su dinero para que esta cosa no lea cómics de todas formas? Porque va a usarlos, estoy segurísimo, para sus clases de spinning. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que puede poner un administrador para que compre los cómics y se los lleve a Paco. O sea, tú. Ah, pues yo puedo hacerlo, sí. Nada más que me den el dinero y yo lo pongo. Perfecto. Además, pongo hasta el eslogan, que se llame Liberen a Paco. Gracias, hermano, gracias. Oye, Paco, me dicen aquí... que también te quites la playera cuando no vayas a hablar de cómics, Así que No. Cada no, día no, que no, no hables de cómics, fuera playeras. No. ¿Vas? No. ¿Vas? No. ¿Vas? Mucha ropa. Solo quiero hacer notar, compadre. No. Que hay más gente pidiéndome a mí sin playera que a ti. No importa, por celos. Solo quiero decir. Es por celos. No. Y nosotros ya tenemos que irnos a un corte, así que debería estar aquí Dazzler para pues operarnos. Está muy ocupada haciendo encuestas. No, está muy ocupada. A ver, huyendo de tu presencia. Hagamos esto. Yo sé más o menos manejar esta cosita. ¿Qué te parece, nena? No, yo creo que esperemos a Dazzler y mientras tanto podemos hablar de otra cosa. Claro que sí, podemos. O saludar a toda la gente que tenemos en Messenger porque no lo hemos hecho además. A ver, mira, si quieres nomás como que abre acá y los nombrecitos o los nicks. Y con eso es más suficiente. A ver, esto nomás empieza desde Charlie. Con tu dulce voz, di quién tenemos en Messenger. Sí, es lo que me encantaría que hagas. Tú que tuviste entrenamiento actoral, creo que vayas siendo de sexy a más sexy a más sexy con cada nombre que dices. ¿Te parece? Vas. Ande. Charlie. Miau. Un saludito. Don Bionic Master. Bionic, perdón. No, estás muy bien. Otro saludito. Igual a pegar a Bionic Master. Javier, miau. ¿Quieres ir a comer sushi conmigo? Ay. Juan Israel. Uy, yo sé que te gusta Gina. También le van a pegar a Bionic. Dani Alan. Un besito de aquí de Gatúbela. Miau. Chicken Master. Miau. The Anger. Uy, un besito. Erika Vega. Bueno, pero un saludo. El nos ayudará el rating, mano. Erika Vega. Oh, por Dios. How are you doing? A él le va a encantar. Ralph Jordan. Ay, Edgar. Un aplauso. Eso es Chica con mi conexión. Eso es un chico muy... Y déjenme decirles, señores, de verdad, en serio, si no estaban viendo el video, se van a arrepentir. Oh, sí. No tienen una idea. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a la página http://diagonal/diagonal 2 Radio Online con una U en medio, radioonline.gmro.com.mx. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver qué más podemos decir? Avengers. Espérate, ¿tenemos algo acá? Dicen que quieren que el programa ahora se llame Con mi conexión Naked. Ok. No, Dios, no. Corte ya, por favor, alguien mande a corte. Pues se lo están pidiendo. No. Lo están pidiendo. No, creo que era por Marion en realidad. No, la niña tiene escasos 14 años, niños, por favor. Un regaderazo de agua fría, por favor. Me los rogamos. Sabemos que pone nervioso cuando los papás nos la encomendaron, por favor. O sea, quiero hablar de algunos cómics. Malos ñoños, malos ñoños. No podré hablar de ellos así largo y tendido porque muy poca gente los conoce. Me chocas. Pero honestamente, Jeff Parker, al igual que Dan Slott, calladito, poquito en poquito, suavecito, piano, pianito, ha hecho cómics bastante buenos. Uno de ellos es Agents of Atlas. Los primeros dos de Agents of Atlas y son muy buenos. Y por no has leído la miniserie, ¿verdad? La miniserie es gigantesca, es grandiosa, son como 5 números. No es tan difícil de encontrar, nomás que, pues, digo, en el pacotón, espero que sí te los vayas a comprar, el TP. Bastante bueno. Y el Agents of Atlas, en serio, están haciendo cosas divinas porque constantemente suceden cosas. En cada número algo pasa. Y eso es lo que es encantando. Un cómic que tiene tantos personajes, ajá, que al final de cuentas terminan siendo personajes que no conoces. Sería mucho más fácil tomar, por ejemplo, leíste The Order. Sí. ¿Será The Order? Con los Defenders, ¿no? No. Claro. De Initiative, The Order. Que fue lo que pasó después de Civil War. Uno de los equipos creados por Tony Stark. Lo que hacían, que es muy común y que además en este cómic en particular está bastante bien hecho, era irse personaje por personaje, número por número, tratando de explorarlos. Que es una fórmula que también recurre mucho Mark Waid o Kurt Busch, porque es una fórmula que funciona. Jeff Parker, no. Ah, bueno, eso lo hizo en la miniserie. Exacto. En la miniserie los exploró, pero ahorita agarró y corriendo. Se va a la acción. Totalmente. ¿No? Y me está pasando lo mismo que con Secret Warriors. Ajá. Que en realidad es muy divertido. Divertidísimo. Muy divertido. Y la cosa es que es Jonathan Hickman el que en serio le está metiendo el gusto, porque aunque los Secret Warriors fueron creados por Brian Malcolm Bendis y él estoy seguro que ploteó los primeros números. Que fueron en realidad los únicos números divertidos de todo Secret Invasion. Sí, toda la introducción de los Secret Warriors era como que finalmente se estaba divirtiendo. Jonathan Hickman está haciendo cosas muy interesantes. Y de hecho él va a tomar ahorita a los Cuatro Fantásticos, que honestamente qué bueno, porque Mark Millar los destrozó en el primer número. Cañón. Y aunque qué curioso, está destrozando a los Cuatro Fantásticos, pero su Old Man Logan está asombroso. Old Man Logan es tan grandioso que ahorita, a pesar de que se atrasó e intercambió de mes el 73 y el 72, así como que los sacaron en meses al revés. Sí. Acabamos de descubrir que va a haber un Giant Size Old Man Logan, y en vez de enojarme dije, sí, porque esta historia, y voy a decir algo que no tiene nada que ver a lo que le enoja a Paco, pero honestamente, para que ustedes lo entiendan bien, esta historia sí es como que, estúpidamente, es widescreen. Y si necesito, es ridículo decirlo, sí, pero sí, lo que me refiero es que necesita un final rimbombante enorme, y enorme, porque además lo fue construyendo. 22 páginas no es suficiente. Empieza súper pequeñito, sí. Road movie. Totalmente. Clint Barton, Logan recorriendo Estados Unidos. Exacto, este nuevo Estados Unidos. La forma en la que va explorando cada uno de los cambios del universo, la maduración de los personajes. Y tirándose al obscuro, pero con mucho sentido del humor. Exacto, pero y con un gran sentido del humor. Cada personaje. Totalmente. Yo, después de haber leído todo lo que había escrito Mark Millar en Civil War y todas las porquerías que ha hecho, porque en realidad para muchas, mí son muchas porquerías. Totalmente. Me sorprende la manera en la que entiende a los personajes de Marvel. Y se nota en Old Man Logan. Y entonces, el único entiende a Logan. Cañón. Se tardó como 5 números para que finalmente sacara las garras, pero cuando las saca es Logan. Y de hecho me encantó porque es un 2-page spread, o sea, son 2 páginas donde nomás dice Schnicknicked. Y con eso dije, estoy satisfecho. Lo dijo todo. Es que lo estoy satisfecho porque sí, necesitabas ese widescreen. Lo necesitabas de ese tamaño porque te tardaste 5 meses. Hizo un gran cómic. De hecho, creo que Mark Millar debió haber nacido para ser Old Man Logan. Totalmente. Y espero que no lo haga todo el tiempo, que nomás haga como que esos eventos especiales cada año que saca unos 5 números. Se va a hacer, creo que la segunda parte de shows o algo así. No. Ahorita lo que va a hacer es algo que a mí sí me late mucho. Ultimatum, para todas las personas que no sepan, es el universo Ultimate. Después de 8 años descubrieron que fue un fracaso. Es cañón, ¿eh? Y Jeff Loeb, en un gran momento estúpido, está matando a todos los héroes y todos los villanos. Y de hecho, acabo de leer el más reciente número de Ultimatum, que es el número 4. Está asqueroso. Se supone que es como el. Está malísimo. Crisis on Infinite Earths, el universo Ultimate. Pero mal hecho. Muy mal hecho, pero no hay manera en el infierno en que Jeff Lowe sin Tim Sale pueda escribir. Al final de Ultimatum, lo que vamos a tener es el regreso de dos cómics: el Ultimate Comics Spider-Man y el Ultimate Comics Avengers. El Avengers lo va a estar dibujando Carlos Pacheco, que su arte es divino, y lo va a estar escribiendo Mark Millar. Y por alguna razón, todo lo malo que hace en el universo Marvel, cuando está en el universo Ultimate jugando con los Avengers. Funciona. Su run en Ultimate X-Men fue bastante aburrido. Pero los Avengers. Pero muy aburrido. Pero los Avengers eran delirantes. Hecho, no son grandes historias. No. Pero trabaja esos personajes dentro de esos entornos bien. Volvemos a lo mismo. Y vuelvo a lo que he dicho muchas veces. Sí. Mark Millar lo que hace es escribir porno para fanboys. Totalmente. Es tomar a personajes que los fanboys aman. Sí. Y hacer como versiones torcidas de ellos, ¿no? En la primera miniserie de Ultimates está todo este rollo de Hulk recorriendo toda la ciudad para irse a violar a Betty Ross y cosas por el estilo, ¿no? La cara que acaba de poner Marion. ¿Qué opinas de eso? Está muy fuerte eso, ¿no? Bueno, o sea, justamente yo hice un cómic para la escuela y fue de las princesitas teiboleras. Y que se daban todas con todas y todos con todos. ¿Qué edad tienes, pequeña? Tengo 16 años. Tienes 14, ¿no? Tienes 14. 14. Cuando tienes determinada edad y tu onda es como empezar a derribar mitos y la rebeldía de la edad y todo esto, ese tipo de cosas se entienden y son. Sí, son con una razón, porque estás tratando de destruir tus propios mitos de la infancia. Exacto. Mark Millar tiene 43. No, pero lo que tú mencionas, que es muy, muy curioso, tú me dijiste que tú y tus amigos tenían que hacer un cómic para la escuela, y cuando vieron las fotos de las princesas, pero como teiboleras, dijeron, sí, porque lo que quieres hacer es agarrar todos sus recuerdos de la infancia y jugar con ellos. Y romper esquemas y como que restregarlo en la cara de los adultos y decirle, mira, soy bien rebeldote. Pero ¿sabes qué? No me gustaría, o sea, porque mis primos de 2-3 años ven Superman y ven, les encantan los superhéroes, pero sí no me gustaría que vieran ahí a Superman violándose a la sirenita. Volvemos a lo mismo. Si tú agarras tu cómic con la idea de las princesas, tiene un sentido, porque para tu generación, además, en particular, todo el marketing de Disney sobre las princesas tiene un significado importante. Si tú les quitas las princesas a tu cómic, no tiene el más mínimo sentido. ¿Qué es lo que hace de vez en cuando? Es lo que pasa con Mark Millar. A Mark Millar tú le quitas la imagen de Hulk a un monstruo gigante destruyendo la ciudad para ir a violar a Betty Ross y no tiene sentido. Y no necesitas como fanboy saber quién es Hulk. Pero lo que sí estaba haciendo Hulk, que sí me encantó, que quería matar a Freddie Prinze Jr. Claro. Y eso sí se lo apoyaba. Porque había salido con Betty Ross. Exacto, exacto. ¿No? Pero entonces, ¿sabes qué? No, de hecho, ahorita que lo mencionas, Mark Millar también en otro gran momento hizo que el Capitán América se violara a Superman. Sí. ¿Teníamos que ver eso? No. Y de nuevo, si quitas la imagen de Captain America y Superman, no tiene el más mínimo sentido, es una mala historia. Solo funciona mientras tú sepas como fanboy que es que el Captain America y Superman. Volviendo al punto. Pero regresando al punto que era Jeff Parker originalmente. Lo divertido con su Ultimate es eso. Que no lo está haciendo en el universo regular. Entonces, exacto, puede hacer lo que como quiera. Como fanboy te permites ese placer culposo. Totalmente. Entre comillas, sí. Y lo disfrutas. En el universo Marvel, cuando agarras Civil Fantastic War o cosas por el estilo. Cuando hizo Fantastic Four es como de qué trampa con tu vida. Pero como te decía, Jonathan Hickman, Dan Slott, Jeff Parker están haciendo sutilmente, calladitos, muy muy buenos cómics. Y honestamente les recomiendo muchísimo. Agents of Atlas, y para todos los hombres que tienen que tener todo lo que tenga que ver con mutantes, Exiles. Yo sé que tú pones Jeta, te recomiendo que los leas, porque sabes que está haciendo como un cómic para all ages. Porque no está utilizando a todos los personajes que estaban en los Exiles antes, está usando un nuevo equipo. No sé qué tanto habías leído de los Exiles antes. Bueno, está haciendo un nuevo equipo donde tiene a Polaris, tiene a Scarlet Witch, tiene al nuevo Black Panther, que es el hijo de Storm y de ¿cómo se llama? Y de T'Challa. También está usando a Forge y me encanta lo que está haciendo, porque en tres números contó lo que tenía que contar, dijo lo que tenía que decir y pum, vamos al próximo. De hecho, la idea de Exiles no se me hace bastante brillante, porque es muy parecido a Quantum Leap, pero yo creo que acá le va a meter acá un giro interesante. Entonces yo les digo que le tengan confianza, porque Jeff Parker hasta el día de hoy un mal cómic no ha hecho. Entonces échenle un vistazo. Mi bronca con Excel, de acuerdo, quizás no lo he leído, pero mi bronca es que en realidad la idea no te gusta. Ajá. La idea es que la idea es muy mala. Me repele, ¿no? La idea de Excel era nomás para traer a Blink. Bueno, al universo Marvel. Que ya tenemos que, por piedad, hacer una pausa porque ya tenemos demasiado tiempo hablando. Yo digo que si el buen Paul Mann va a buscar a Warren o a cualquiera de ellas. Que... A ver, aparte, antes que nos vayamos en lo que llega Dazzler, ¿nos quiere decir algo Marion? Dice Metallica y su magia llenaron mi alma de tranquilidad. Ah, pero de ella es la señorita Mystique. Que no nos ha podido acompañar, pero aunque afortunadamente por un tiempo quiso acompañarnos, pero nunca pudo venir. Qué lástima. ¿Qué dice? Mucha chamba. Que Carlos le devuelva su osito. Ah, ok, si lo quieres. Con muchas gracias. Ok. Va que va. Ok, pues nos tenemos que ver, nos tenemos que poner de acuerdo, mi queridísima Mystique, y te devuelvo tu osito. Ya nos vamos a un corte. Aunque okay, la señorita Dazzler le dice que nos podemos ir a un corte. Nos vamos a un favor, corte vamos, y regresamos con más de Comic Conexión. Por tu radio online. No sé, ¿qué canción vas a votarnos, esta misma Dazzler? Les voy a poner la de That's Not My Name, de Teen Things. No. Ok, lo que tú nos quieres poner, nena. Ya, listos. Sí, tú ponlo, no le hagas caso. Vale. El hombre es amargado. Nos vamos, no se vayan en una parte, regresamos con más de Comic Conexión. Por tu radio online, regresamos. Estás escuchando... Comic Conexión. Regresamos. Four letter words just to get me along. It's a difficulty and I'm biting on my tongue. And I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. They forget my name. Aim, aim, aim. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. Hey. They call me Hell. de regreso en Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Going, is it going, is it going, is it going? I don't know. Paco, el que se fue a la villa perdió su silla. Demás. Lo siento, entonces, Dazzler está ahorita con nosotros en el programa. Un aplauso para ella. Y a mi otro lado tengo a la señorita Marion. Ay, grrr, miau. Ok, creo que tú y ella perdimos, pero aún así, sí, ya. Mi queridísima Dazzler, ¿tú querías hacer una encuesta acá a cámara con la gente? Estábamos discutiendo en el corte, Joey y yo, exacto, de quién era más sexy. Si ¿ella? ¿O yo? ¿O yo? Déjeme darles algo para que los incente, ¿ok? Ok, muchachos. Yo no haré lo mismo, chicos. Ok, ¿quién está más sexy? Creo que es un bastante obvio, ¿no crees? Yo, por supuesto. Lo que tienen que hacer es comic-conexion@hotmail.com y di. O el teléfono en cabina que es 5633-9217. Y ahí podrán votar por quién creen que es más sexy o quién está trayendo el sexy de regreso, que en este caso tendría que ser Carlos, Joey, Moisés. Paco, ¿tú qué opinas? Que me des chance, compañera, porque para empezar, ese es mi lugar. Y segundo, están haciendo unos hoyotes brutales ustedes dos. Entre. ¿Qué pasa? ¿Quién es más sexy? Y agarrar el micro y ponerse a jugar con él y hacerle así como que te lo pasas por toda la cara. That's not the stuff, pequeña. That's not the stuff. No. Ya me voy. No, te vayas. No vas a permitir que este tipo te diga qué hacer y qué no hacer. ¿Qué pasó, nena? ¿Tenemos algo en Messenger? Sí. Que les expliques a los amigos ilusos la cosa del pantano de Alan Moore. Sí, Alan Moore hace cosas brillantes con La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano, curiosamente, es un personaje bastante terciario, de quinta categoría. Malísimo el personaje cuando empieza, por Len Wein, dibujado por Bernie Wrightson, que lo mejor de todo era Bernie Wrightson. Bueno, también depende de qué época de Something estás hablando, porque el Something original, desde el principio, era un personaje terciario. Era muy, muy lindo cómo abordaba las historias de terror. Volvamos al principio. La historia de Bernie Wrightson era preciosa. Okay. Volvamos al principio. ¿Qué quieres poner? Swamp Thing, antes de ser un personaje regular dentro del universo DC, ¿qué? Un personaje que Len Wein y Bernie Wrightson crean como un one shot, como una historia, dentro de una de las antologías de terror, creo que es House of Mystery. Sí, pero no cuenta porque fue como solamente, un trial. Por eso solamente salió como es House of historia, Secrets. House of Secrets. Esa historia en House of Secrets es maravillosa. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Porque no es un chiste de un número. Es un chiste de un número, es una historia, como personaje, una historia de terror. Exacto. Sí. Pero no puedes agarrar una historia de terror y sí puedes. Y hacerla 20,000 veces. Sí puedes. Se llama Tomb of Dracula. Pues sí. A ver, discútele pero a Jerry Conway. No. Jerry Conway. Mark Wolfman. Jerry Conway empieza Tomb of Dracula. Y Mark Wolfman lo lleva a los niveles. No. Desde Jerry Conway, Tomb of Dracula ya ruleaba más allá de lo ruleable. Yo prefiero a Mark Wolfman. Tú, porque ¿sabes? Estás obsesionado. ¿Sabes lo que me encantaba? Agarraban algo que tiene que ver con lo sobrenatural, sí, y lo metían dentro del universo DC. Y eso lo hacía, ese le daba el giro. Porque metes algo que no tiene nada que ver con superhéroes dentro del universo de superhéroes. El que le da todo el sentido y el que hace que se vuelva un personaje notable y que sean las historias que conocemos y que al final de cuentas hacen que Something sea Something. Es dentro del universo, sí, es Alan. Porque lo que hace Len Wein es cuenta un chiste. Lindo, es lindito. Y cuenta un chiste muy bien. Pero lo cuenta, ad nauseum, millones de veces. El arte de Bernie Wrightson era admirable. Por favor, todas las personas que estén al alcance de mi voz y enfrente de una computadora, que me imagino que tendría que ser lo mismo, entren a Wikipedia, pongan Bernie, B-E-R-N-I, Wrightson, ahí se lo ve, empieza con W y después Wright y después Son. Entonces, escríbanlo, por favor, porque su nivel de arte es hermoso. Es hermoso lo que es una maravilla. De hecho, yo les recomendaría, si pueden buscar, sí, no sé si metan en Google en las imágenes, sí, o buscar directamente el libro, ya sea en Amazon o en la tienda Badabing que se encuentra en Estocolmo número 18, en la colonia Juárez. O en Fantástico que se encuentra en, no tengo ni la menor idea, es Félix Cuevas. Félix Cuevas, 800, 385, 385, en el segundo piso. Lo que tiene, en cualquiera de los dos pueden mandar a pedir un grandioso libro. ¿Cuál? Que para empezar, si no lo han leído, léanlo, aunque en este caso viene en inglés. Sí. Frankenstein or the Modern Prometheum de. Or the Modern Prometheum. Prometheum de. Prometheum. Prometheum, sí. Prometheus. Okay. De Mary Shelley, exactamente. Pero la edición que viene con las láminas de Bernie Wrightson. Bernie Wrightson se aventó tratando de emular el estilo de grabado de Doré. a base de pura tinta china y plumilla. ¿Qué? ¡Plumilla! El tipo es muy bueno. Unas muy bueno. placas del Frankenstein de Mary Shelley, que es para babear encima de ellas. Pero bueno, búsquenlas, por Dios. Pero la cosa es que lo que hacen con el personaje originalmente lo vuelven un superhéroe. Lo que hacen muy bonito en la historia que tú mencionas es algo sobrenatural, pero acá lo hacen un superhéroe. Dicho y hecho, es un científico que encuentra una poción para hacer que las plantas crezcan. Hay una explosión, se baña de la poción, después se mete a un pantano. Tiene villano. Y sale como la cosa del pantano. Aunque su villano, Anton Arkin, era muy chido, pero el problema de la cosa del pantano es que le meten muchos clichés de esa época. Primero, al principio, Swamp Thing no podía hablar, que no tiene nada que ver con nada. Y después, constantemente quiere regresar a ser un ser humano. Que eso lo vemos con The Thing, muy bien hecho por Stan Lee y por Jack Kirby. Pero ¿cuántas veces puedes recurrir a lo mismo de que el hombre está tratando de buscar su humanidad? Bueno, en el caso particular de Swamp Thing, creo que es que se vuelve muy reiterativo. Y la digamos que el punto de humanidad que trata de darle Len Wein, que si alguien sabe escribir también ese tipo era demasiado. Abigail Arcane, que era su... No, es que eso fue mucho después. Abigail Arcane sí se vuelve parte de ¿cómo se llama? Del supporting cast, del elenco, sí, pero, de apoyo. Pero ella estaba hecha para Matt Cable. Nunca, jamás se les ocurrió unirla con Swamp Thing o con Alec Holland hasta que llega sí, Alan Moore, porque viene después de él, viene Martin Pascoe. Pero son las... Hace cosas interesantes. Pero son como los viajes que si has leído el tipo de historias que escribe Len Wein, no lo hace bien Len Wein, porque a final de cuentas él tampoco estaba como encontrando a dónde iba. Len Wein escribe superhéroes y escribe muy bien superhéroes. Escribe como nadie. Y es uno de los grandes escritores de esa generación, estilo Jerry Conway... aunque no lo creas, Roy Thomas, mejor editor, etcétera, Archie Goodwin, que abrieron como la puerta para lo que fue la invasión británica. O sea, eran este tipo de autores que seguían manteniendo una narrativa de superhéroe normal, pero ya con una cierta sofisticación, pero que ayuda temerosos, mucho temerosos de cambiar el estatus. No temerosos, sí, no, claro. Yo no diría temerosos, sino más bien a ellos no les interesaba. De hecho, incluso si lees la introducción de Jerry Conway para el TP de crossovers. Something. No, de crossovers. Hay una para los claro, de Batman, Conway, que es Batman, Hulk, Superman, Spider-Man. Exacto, salió un TP, Jerry Conway hace la introducción y dice, yo recuerdo esos lejanos días en los que lo que nos interesaba era contar una historia divertida. Sí, sí. Que si se cruzaban Spider-Man y Superman en un número... A nosotros la verdad es que nunca nos preocupó en qué mundo era, cuál era la continuidad y todo eso. Nosotros queríamos divertirnos contando historias. Y ese es el problema de Swamp Thing al principio, que está contando historias muy buenas, pero la cosa es que no te llevan a ni un punto. Y el personaje tratando de buscar su humanidad de esa manera tan obvia, que era nomás regresar a ser Alec Holland. Exacto, sí. Que eso fue algo que me encanta de... Porque Martin Pascoe también le mete cosas muy de superhéroes, le quiere meter cosas sobrenaturales, pero no lo termina de amarrar. El equipo que llega a evolucionar Swamp Thing es como lo que es y de la manera que es, porque además... A partir del famosísimo Lección de Anatomía. Pues de hecho fue un... Ya es otro cómic. Fue un número antes que se llama Loose Ends. Pero de todas formas... Que no funciona. No funciona porque... Pero a partir porque de... lo único que está haciendo es cerrar lo que pasó antes. Pero tampoco lo cierra, así que te digas, uy, lo cierra. Pero hasta ahí. Pero cuando empieza... Anatomy Lesson. ¿Qué número es? Es el número 21. Número 21 de Swamp Thing. The Saga of the Swamp Thing. Es buenísimo. Es Alan Moore, John Totleben y Steve Bissett. Dios mío, lo que están haciendo a nivel desde arte. Las primeras cinco páginas ya es otra historia. Cinco es páginas. Otro mundo. Desde la primera página, cuando ves que la persona que va a estudiar al Swamp Thing y va a decir qué es y qué no es, es Jason Woodrow, alias el Florida Man. Veronica. Un personaje, si puedo decirlo, peor que el mismo Swamp Thing. Ya sabes que estás en un lugar diferente. No, y léanlo. La forma en la que lo narra, la forma en la que lo lleva, es otra forma de hacer cómics que en Estados Unidos no estaban usando. Y lo primero que hace es decir, esta no es Alec Holland transformado en planta, es una planta que cree, que asume que es Alec Holland. Exacto. Tiene como el espíritu de Alec Holland. Gloria. Desde ahí ya se va por otro tipo de investigaciones. Y la saga de American Gothic. Y narrativamente es otra forma de hacer cómic. Totalmente. Mientras que en Estados Unidos estaban manteniendo todavía la cierta. Cierto estándar en la forma de narrar. Estándar en la forma de contar historias. Llega Alan Moore y se va por otros recovecos. ¿Hay un número? Rompe las páginas de una forma. El hecho de que todo el número sea esa investigación científica. No. Y el desenlace es una gloria. Su visión de todos los héroes de DC, por decir, cómo ve al JLA, es excelente. Las palabras de Green Arrow en el número 25, si estoy en lo correcto, 26, es brillante. Y algo que también me gusta mucho es que hay un número que es parte de la saga de American Gothic, donde básicamente él va bien, son historias de terror en los Estados Unidos moderno, y hay historias de vampiros, historias de fantasmas. Todas, de alguna forma, tenían que ver con Something. Todas. No me preguntes cómo. A mí lo que me encanta es que hay un número que es sobre es un asesino en serie. Y durante todo el número lo único que vemos son ojos, porque el tipo, después de matarte, colecciona tus ojos. Los ojos. Y la cosa es que todo es puros ojos, y cada historia que pone este asesino sobre los ojos que está viendo es increíble. Y me encanta que al final dice, los últimos ojos que vi son unos rojos, que son los ojos rojos de Something. Por favor, compren Something, háganlo, ya están los recopilados, hay varios todos recopilados. Sí. Cómprenlos, no dejen de comprarlos. Sí, a ver, bueno. Marion dice que algo está sucediendo en el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Que definitivamente yo soy más sexy que Joey. Que sí pueden hablar de Star Trek. Ah, claro. De hecho, lo tenemos acá. Sin duda. Lo tenemos acá en la escaleta, que tenemos que hablar de Star Trek. Pero nomás digo yo, Seikar, ¿sabes qué? Tú no sabes qué es lo bueno. Porque tal vez se ve muy linda la nena. No sé si te quieras parar y mostrarles a las personas. Muy bien. Excelente, excelente. Yo también podría hacerlo, pero sabes que no te lo mereces, entonces no lo voy a hacer. Gracias a Dios. Y claro que vamos a hablar de Star Trek. Hay que decirlo, aprovechando que se volvió a levantar nuestra queridísima Marion, la playera que tiene puesta. Exacto. Es el modelo de Warriors de la marca Zombie Ate My Shirt, que se pueden ustedes llevar hasta sus casitas. Para aquellos que tengan como la edad de Joy, recordarán, o sea, 25 años. Recuerdan una película de los 80, ¿sí? Llamada The Warriors. Buenísima. Donde aparece buenísima. Buenísima. ¿Sí? Es una adaptación, de hecho, de la Odisea de Ah, claro, claro. De Homero, compadre. Oye, estoy en todo. ¿Qué ¿no? es? ¿Qué te pasa? De la Odisea de Homero, pero con una pandilla neoyorquina tratando de recorrer los, y de hecho, los barrios Walter de Nueva York. Hill menciona que, para que todas las personas que se pongan a decir, espérate, ¿dónde está Odiseo? Todos son Odiseo. Sí. O Ulises, como lo quieres ver. Los 13 personajes, todos tienen como que diferentes especialidades o facetas del mismo carácter. Y sin embargo, ese tipo, ¿cómo se llama? Swan, que es el líder de los Warriors, no es un gran actor, pero acá algo tiene. Pero el director le explotó lo que tenía que explotarle. Y Ajax, el personaje que es el único de ellos que logró ser un actor después, se me olvida cómo se llama, pero es muy buen actor. Y en general, las pandillas que crean para recorrer este mundo. Es impresionante la película. Y la playera ostenta el logo de The Warriors. Exacto. Así que si quieren llevarse esta playera hasta sus casas, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com y decirnos por qué les gusta la playera. No. La playera, niños. No, la playera. Nos queda clarísimo por qué podrían. Porque la percha les puede gustar. Claro. No, nos queda claro. La playera. La niña tiene 14 años, por favor, sean respetuosos. Caramba. Por Dios. Solo la playera. ¿Ok? Malos niños. Exacto. ¿Tenemos alguna otra pregunta para acá? Que Paco, si no lees cómics, ¿cómo sabremos los futuros nominados a Will Eisner? Eisner. Pues lo van a saber gracias a mí. No. Porque yo estoy en todo, mi querido J. Israel. Estoy en todo. Y además, como todos sabemos, las personas que leen Comicase, pues todo lo puedes sacar del Newsarama. Entonces, ¿cuál es el problema? Como yo, que puso como la mitad de su escaleta de hoy en las notas del Newsarama. Dime una cosa, ¿por qué puse las notas del Newsarama? Porque eres un useless. ¿Por qué eres un useless? ¿Por qué? ¿Será porque alguien no ha leído cómics? Y dije, al menos podremos hablar de las cosas que vienen a futuro. Porque hoy también hay que venir a hablar. ¿Y las usé? De estrenos. ¿Las usé? Cinematográficos. ¿Las usé? ¿Por qué no las usé? ¿Por qué no las usaste? Porque no las necesito. Porque yo no las necesito. Porque tres cómics. Sí. Tres cómics pudimos llenar un programa. Porque ¿quién no necesita leer cómics para hablar de cómics? ¿Quién? Carlos Joey Moisés. ¿Quién? Pero Carlos Joey Moisés le gusta leer cómics. Aunque, claro, ¿sabes qué? Algo que sí tengo que decir, cosas que están sucediendo. Por decir, hay algunos cómics que están viniendo. Adventure Comics, lo hemos hablado antes con Jeff Jones. Es el regreso de la Legión de Superhéroes. Me encanta. Va a regresar el Doc Savage. Y honestamente, yo estoy muy a favor de que regrese el Doc Savage. Porque todos los héroes de Pulp son brillantes. Doc Savage y The Shadow, siendo mis favoritos. X-Men Forever, que es un cómic que va a salir. Que honestamente, es un cómic donde lo que van a rehacer o reescribir el pasado. ¿Te acuerdas los cómics que como hizo siempre Chris Claremont y Jim Lee? Que claro. cuando toman a los hombres X, claro. hacen como tres números. Sí, sí. Lo que va a pasar es que va a regresar al pasado Chris Claremont y va a decir qué hubiera escrito él si él hubiera seguido escribiendo los cómics de los hombres X. El problema es que hay ahí sí puedes bostezar. El problema es que hay demasiados fanboys que se lo preguntan en realidad. Ay, pero qué tristeza. ¿Y sabes qué onda con el Adventure Comics? El Adventure Comics. Sí. Mi bronca está que el personaje principal Superboy de los Adventure Comics es Superboy. Y Superboy con él. Para aquellos que no lo sepan, durante 1992, tras la muerte de Superman, surge lo que llamaron el reino de los Supermanes, donde surgen cuatro personajes ostentando luego de Superman, entre ellos un Superboy, que a lo largo del tiempo vamos descubriendo que resulta ser un clon que Star Labs hace a partir de unas células de Superman y que y del Lex Luthor. Y después descubrimos que también tiene mitad de células de Superman y mitad de genes de Lex Luthor, y que tuvo a bien ser muerto o asesinado durante la Infinity Crisis, pues a manos de Superboy Prime o Superman Prime, como se llamaba, porque resulta que DC Comics perdió los derechos para el nombre de Superboy. Sí, se lo regresaron y qué bueno, a los Schuster y a los Siegel, ¿no? No sé exactamente por qué hayan vuelto a relanzarlo, si han llegado ya al contrato o algo, pero regresa con él, y a mí en lo particular, y yo sé que Oscar Amador me va a odiar por esto, con él me da una flojera. Paco, rara vez estoy contigo, pero aquí estoy tan contigo que es increíble. Lo detesto. Es aburrido, no sirve para nada, y Dios mío, lo hemos dicho una vez y lo podemos decir mil veces más. Superman, el último hijo de Krypton. ¿Sabes quién es la única persona, el único momento en el que con él funciona para mí? A ver. Young Justice. Y en Young Justice hacen funcionar incluso a Bartale, y eso ya es mucho. Pero es que Peter David es genial. Es un genio. A ver, ¿qué pasó, nena? Paco, que por favor digas qué es lo que está mal de Star Trek, que porque un chavo es muy fan. ¿Quieres hablar de Star Trek? Vamos a hablar de Star Trek. Yo vi Star Trek con orejas así, la tenía que ver. Paco fue el mismo día que yo. Y tenemos que decir que aunque nos gustó la película, y creo que estás de acuerdo conmigo. Yo quería hablar primero de Op, pero bueno, está. Digámoslo juntos. No es Star Trek. No es Star Trek. ¿Sabes qué onda? Tiene todo para ser Star Trek, y sin embargo, no es Star Trek. Pero ¿sabes qué, nena? Yo sé que tú nos ves con una cara de what, porque para ti Star Trek no significa absolutamente nada. Pero para nosotros, los fans de la serie original, de la serie de televisión y de las series que siguieron como Next Generation. Sobre todo yo, que la vi en sus transmisiones originales en Estados Unidos en 1966. A mis 25 años era imposible, pero algo tenía esa serie que nomás funcionaba como lo que era. Con malos efectos, con buenos efectos, con actuaciones medio estáticas o no tan buenas. Algo tenía que funcionar, y yo creo que tenía que ser como lo escribían. Porque City on the Edge of Forever, Dios mío, es excelente. Uno, la de Let This Be Our Last Battlefield, no es una excelente historia, pero la moraleja está perfecta y muy bien llevada a cabo. Y como es, hay varias historias, Galileo 7, por decir, Amok Time, son divinos episodios que, aunque no tengas un gran nivel de producción, por alguna razón funcionaban. Next Generation, Voyager, tuvieron también muy buenas historias. Deep Space Nine tuvo bastante buenas. El problema es que algo tiene esta serie, que esta película, que aunque tiene una buena historia, buenos efectos especiales, una historia que pasable, ¿no? O sea, se parece más a Star Wars que Star Trek, pero muy buenos actores, buen diseño de trajes, los personajes tienen como que ese estilito, por decir, el que hace de Pavel Chekhov, como que tiene ese estilito de Chekhov. El que hace de, ¿cómo se llama?, de Dr. McCoy, le queda perfecto. Chris Pine hace un buen Kirk, especialmente al final. Este tipo, Sylar, se parece, está idéntico a Spock, pero algo tiene que nomás no termina de ser Star Trek. Ok, aquí está la onda. Mi problema venía desde el principio. Para empezar, yo no soy gran fan de J.J. Abrams, a diferencia del resto del mundo. Y tenía muchísimo miedo de que J.J. Abrams hiciera la película. Cuando anuncian que Alex Kurtzman y Roberto Orci son los guionistas, me asusto más porque son los guionistas de Transformers. Que si bien Transformers no me molesta para nada y es una película muy palomera, la verdad es que tampoco es la gran película. ¿Cuál, perdón? ¿Qué pudo haber hecho Transformers? Ah, claro. Entonces, cuando me entero de esto, además, se juntan con algunas declaraciones que, aunque muchísimo tiempo después ya empezaran a desmentir desde la propia producción, porque bueno, para muchos de los fans era casi sacrilegio, de pronto se empieza a escuchar decir a J.J. Abrams decir que iba a ser Star Trek, pero como Star Wars. Que a mí ya me empieza a palar en 20 uñas. Porque para empezar, J.J. Abrams, Damon Lindelof, resultan ser grandes fans de Star Wars y quieren que todo en el cine sea un gran espectáculo. Y lo es. Lo cual y lo es. No está mal en determinadas películas o en determinados conceptos. En Transformers, que la queda perfecto. Si no, en Misión Imposible 3 quedó, perfecto, quedó, sí, indiscutible. Sí, la viste, ¿no? Sí, sí. Que quedó termina siendo mala, pero también no, dices... Pasa lo mismo que con Star Trek. Sí, sí. Llegaremos ahí. Vas. El problema está en que, por mucho que me quieran hacer a mí convencer que Roberto Orci es fan de Star Trek, yo no me la trago en lo más mínimo. y si es fan resulta ser fan como, como de casualidad, porque lo, las referencias están ahí. Si eres Trekkie, los lo que llegaron a llamar en algún momento los nitpicks están ahí. Digamos, el elemento y le meten cositas lindas de la serie original y de las otras series. A eso me refiero, o sea, los momentitos como de... Que ni están mal. El problema es que quieren que con eso quede satisfecho el fan. Creen que con eso están haciendo Star Trek. Exacto. Con respetar las minifaldas, cosa que me pararía ya que debería de no ser porque no es suficiente. Con respetar el Kobayashi Maru. Gracias. Ya es suficiente. Con respetar que Spock es mitad humano, crees que te vas a parar a aplaudir. Con respetar poner a Christopher Pike. Con ver que Kirk es la neta del planeta hasta cuando está en. Cuando está es un cadete. Está borracho. La neta. El cuatito que hace me cayó bien. Pero por alguna razón, tan mal actor como es Shatner, algo tiene que le da, que te lo lleva a ese último Chekhov, nivel. Chekhov, Spock, Uhura. Un detalle de Sulu acerca de su. De que sabe. Esgrima, etcétera. Son cosas que como fan agradeces y te gusta y te ríes y disfrutas. De hecho, hasta la relación Uhura-Spock se me hizo bastante interesante. Hasta no hace tanto ruido, aunque ¿no? Ya espero que en algún momento lleguemos a la enfermera Chapel. Esperemos. Volvemos a lo mismo. Como fan superficial de la serie, dices gracias por haberte tomado el tiempo de ver la serie y de ver las películas. Si como fan de Star Trek, tú en realidad lo que admiras de Star Trek es la ideología... Y el sueño de Roddenberry, que al final de cuentas lo que es Star Trek, que es el sueño de Gene Roddenberry acerca de un futuro mejor para la humanidad, de un futuro optimista para la humanidad, de una de múltiples culturas en infinitas combinaciones. Sí, es lo que no se ve. No lo tiene. La película no carece por completo de todo eso. Pero lo que tiene es como ese que le dicen el roller coaster ride. Right. Sí, no. Tiene la montaña rusa clarísimo. De hecho, desde el principio, cuando vemos al papá de Kirk, que me encantó el personaje, y me gustó la idea de cómo el personaje encuentra su fin y todo ese tipo. Es muy heroica la película. Pero ese ideal que tú mencionas no aparece para nada. Y es algo que todas las otras series siempre tuvieron. De hecho, incluso siempre tuvieron, hasta Enterprise, que a nadie le gustó. La última película de... La última película de la serie original, del cast original, involucra a Kirk yendo a tender una mano amiga por parte de la Federación al Imperio Klingon, que acaban de tener una fuerte desgracia. En medio de todo el gran espectáculo que fue, porque lo fue en su momento, había detrás de ello una fuerte alegoría acerca del accidente de Chernobyl en Rusia, acerca de la forma en la que el bloque capitalista que durante tanto tiempo se había cerrado a tender la mano al bloque oriental, de pronto se vio forzado por estas circunstancias a tenderles la mano, y muchas de las gentes que tenían el mayor prejuicio acerca de los comunistas tuvieron que ceder y aflojar para ayudar al bloque comunista ante esa desgracia, que terminó haciendo que el bloque comunista incluso se derrumbara. Y qué bueno que mencionas ahorita el plot de las 6, porque de alguna manera esta película tiene un poquito de ese plot de las 6, nomás que cambian a los Klingons por Romulanos. Y la diferencia que hacen acá, y es algo que leí en internet, que yo detesto a todos los fans que se están poniendo a ver como diálogo por diálogo, escena por escena, y además destrozarla, porque se pone a hablar de la paradoja temporal, y eso se me hizo ridículo ya, en serio. Lo mismo pasa en Terminator y nadie se está quejando, pero la cosa es que Spock quiere salvar al Imperio Romulano, no puede, no por culpa de él, sino por cuestiones de fuera de su control. ¿Y qué es lo que sucede? Se enoja tanto el Romulano que quiere matarlo, cuando en vez de lo que tiene que ir es ir a ver a su gente, decirle lo que está pasando para que lo prevenga. Pero no. Entonces, eso sí lo sentí medio torpe, pero lo que tiene la película es, sin duda, muy buenos efectos especiales. El MacGuffin, el tamaño del MacGuffin es gigante, sí, el Red Matter, no sé qué. Pero bueno, pero la cosa es que si quieren divertirse un rato y desconectar el cerebro, háganlo. De hecho, yo en lo particular... Quiero ir a ver Star Trek otra vez como 4 o 5 veces sin problema alguno. De hecho, alguien acá... Es muy divertida la película. Es muy importante porque acá, no es Star Trek. Acá Edgar nos está diciendo algo. Que si Star Trek fue una película pensada para un público en general y no para los fans. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que lo dijeron, que era para fans también. No. El problema es este, y quiero que quede clarísimo. Cuando tratas de hacer una película para todos los públicos, terminas con X-Men 3. Exacto. Cuando tratas de hacer una película que respeta la esencia de lo que el producto original quiere decir, haces X-Men 1 o X-Men 2. Especialmente la 2. La 2 tiene todo. O Spider-Man. Entonces, si quieres hacer una película para todos los públicos acerca de un personaje que nadie conoce, porque crees que puedes pasártelo por el arco del triunfo, terminas con Daredevil. Si quieres hacer una película respetando la trama original, y si quieres hacer una película respetando el material original, terminas con Spider-Man o Iron Man. Exacto. Ese es el punto. Lo siento, Spider-Man se trata acerca de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Mientras tú cuentes una historia que trate de eso, puedes hacer con Spider-Man lo que se te dé la gana. Exacto. Star Trek se trata de tolerancia, de crecimiento, de maduración, de evolución, de acerca de alegorías sociales, de alegorías todo políticas. Todo lo importante de los 60. Inteligencia, señores. Todo lo importante de los años 60. No lo tiene. La película no tiene nada de eso. Tiene mucho ruido. Muchísimo. Tiene es divertidísima. Unos efectos especiales increíbles. Una actuación es encantadora, soberbia. Está bien hecha. Está. Todo se ve perfecto. Es un gran espectáculo cinematográfico. Pero no es Viaje a las Estrellas. Es como cuando Paco y yo vamos al Burger King, por decir. Paco se puede echar hasta dos hamburguesas. Y luego. No. Pero no lo llenan. No le llenan el alma. No le llenan el corazón. Pero lo que él está pidiendo es amor. Ah. En cambio, yo. Cuando como una latita de atún, sí me llena, porque yo tengo el corazón lleno de amor. Y es lo que termina pasando con Star Trek, que la puedes ver y te puedes divertir, pero no te llena. Es el único gran problema. Entonces, pero vayan a verla. No, volvemos a lo mismo. Vayan a verla, en serio. Como espectáculo está muy bien, como un relanzamiento de la franquicia está excelente. Pero ¿sabes qué? Respeta todos los elementos superficiales para que un mejor director y un mejor guionista hagan una segunda mejor parte. Si son fans de Star Wars, como debe de ser. Si son fans de Star Wars, vayan a verla. Si jamás en su vida habían visto Viaje a las Estrellas, Vayan a verla y les aseguro que la van a amar. Les va a gustar muchísimo. Repito, los uniformes, lean. La idea de poner una mujer como Dios manda, con toda el entendimiento de sí misma y con todo el poder de sí misma, y ponerle una minifalda, eso rulea. Perfecto, señor. Perfecto. Y no solo eso, tienen a una Orion Slave Girl. Dude. Y eso. Eso, Rul. Cuando vean a la chavita verde. Es la chavita verde. Y algo tiene una mujer semidesnuda. Verde. Que no más. Es asqueroso, pero en ese nivel que dice. Se los recomendamos mucho. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, tenemos un saludito para Cecilia y para su esposo Israel, que lo ama con todo su corazón. Qué lindo, qué lindo. De nuevo, otra vez, Cecilia y Roberto. Cecilia, hola. Y a tu esposo Israel, hola. Qué bonito. Es que en serio, esto sí es chica con mi conexión, no tonterías. Exactamente. Y esto es Love Connection. Bueno, vamos a ver, ya hablamos de Star Trek, les recomendamos que la vayan a ver, pero que con la claridad de que no es Star Trek. Y de nuevo, o sea, si no son fans, sí, le disfruten, la diviértanse, no le piensen. Ah, pero déjenme darles como un consejo. A ver. ¿Quieren entender Star Trek? Busquen Wrath of Khan. Sigue siendo la mejor película de todas las 11 que han salido. Busquen Star Trek First Contact, por favor. O de preferencia, carámbanos, denle un chance a la serie original. Si denle un maldito chance a la serie original, a pesar de sus peluches, a pesar de sus malos efectos. ¿Está el remix? No, es que tampoco ayuda mucho. ¿Ah, sí? Busquen en Región 4, que está barato además, la serie original, con todos los malos efectos que pueda tener. Denle un verdadero chance a Viaje a las Estrellas y entiendan por qué Viaje a las Estrellas es lo que deben. No solo vean los malos efectos o las malas actuaciones, traten vean de la idea de qué se trata la historia. Traten de pensar mientras ven la tele, de verdad, por favor. No es tan difícil, en serio. No. ¿Ya estás bien? No. Ok. Vamos a ver, ¿tenemos algo acá? ¿Qué quieren que les recomienden algunos cómics para leer, para entrarle al DC? ¿Quién no está acostumbrado a leer DC? A ver, para leer DC aquí solo hay un cómic que puedo recomendar. El cómic que puedo recomendar. Lo pueden ver acá en mi anillo, en mi reloj. Lo pueden ver en mi anillo. Y si no me hubiera quitado mi chamarra, lo pueden ver en mi insignia. Lean, por Dios santo, lean Green Lantern. Batman ahorita está demasiado complicado. De hecho, no es el mismo Batman ahorita. Si quieren leer Batman y Robin, está bastante bien. Nomás que tiene demasiada continuidad detrás, que puede ser que se confundan y no me encantaría. Superman ahorita está asqueroso porque está en el nuevo mundo de Krypton. No sirve para nada. La Mujer Maravilla. No termina de encajar. La Liga de la Justicia está bastante mala. JSA tiene demasiada continuidad detrás. Pero Green Lantern está un poco más que espectacular. Impresionante. Qué tristeza que antes que siempre los personajes fuertes de DC normalmente no son los que tienen las mejores historias. Porque hasta te acordarás, hace unos cuantos años Flash, a través de las manos de Mark Waid, era el personaje que tenías que leer. Era el mejor cómic que estaba saliendo de DC. Ahora, gracias a Geoff Johns, hace que Hal Jordan regrese a brillar. Y todo lo que está pasando en lamentablemente Green Lantern, todos los más que escribe Geoff Johns es bastante deplorable, pero Paco está totalmente equivocado porque Legion of Three Worlds es magnífico. No se lo recomendaría a nadie, no se lo recomendaría a nadie porque es muy complicado. Si no conocen a la Legión desde hace 60 años como yo, no lo lean. Cállate. Green Lantern es buenísimo y si quieren empezar desde el principio, por favor, háganlo. Desde Green Lantern Rebirth, pero si quieren agarrar algo más para acá, Secret Origin. Yo Green me saltaría el Rebirth, ¿sí? Pero a partir de cualquier Secret jumping Origin? Point Secret de la serie Origin? Regular, ya sea el Sinestro Core o yo diría o el Secret Origin. El Secret Origin sería un bonito momento para empezar. Buenísimo. Y de ahí se pueden ir al Sinestro Core War y están, bueno, así es. Perfecto, pero todo lo que está sucediendo, y prepárense porque el Black Knight se ve muy bueno. Buenísimo. Entonces, todo lo que tenga que ver con Green Lantern, por favor, cómprenlo. Que quieren algunos clásicos, pero que no sean Batman. ¿Algunos clásicos? ¿Pero como de qué? Más o menos. ¿Alguna compañía? ¿Algún personaje? Particular. ¿Algún estilo? Mira, ¿qué te parece si vamos por algunos clásicos sutiles? Vamos a ver. Más clásico que Watchmen. No puede estar. Tal vez sea demasiado complicado para algunas personas. Pero yo es muy empezaría, bueno. Si quieres empezar a leer superhéroes. Swamp Thing. No, a ver. Sin duda. Si quieres empezar a leer superhéroes. Crisis, no. No digas no, Crisis. No. ¿Cuándo diría yo Crisis? Si no lo recomiendo ni como lectura. Pero a mí me gusta mucho. Sí, sí. ¿Sabes cuál me gustaría? ¿Saben cuál pueden buscar ahorita? Y de verdad, lo insisto. A ver. Ya sé cuál. Es medio clasicón. No muy clásico, pero clasicón. Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Si quieres saber de qué se trata Superman, qué le sucedió al hombre del mañana, es todo Superman. Ahí te explica quién es Superman, por qué es Superman y cuál es la importancia de Superman. O si quieres empezar a leer ya Superman en continuidad, te recomiendo muchísimo que busques Superman Man of Steel. Totalmente de acuerdo. Superman, son varios. Superman Man of Steel, la miniserie original, escrita y dibujada por John Byrne. Y ya están sacando como en recopilatorios, también llamado Superman Man of Steel, toda la serie que escribió y dibujó John Byrne. Buenísima. Buenísima. Cualquier número de verdades rulea. Y particularmente, creo que hoy era el último día. Todavía tienen tiempo. Corran a Fantástico en Félix Cuevas, a 2-3 cuadras del metro Zapata, porque todavía hoy tenían 20% de descuento en novelas gráficas, bueno, o en recopilatorios, y pueden buscar el que lo he mencionado creo que en cada programa, pero es que rulea. Dilo. Superman World of Krypton, escrito totalmente por Tom Byrne y dibujado por Mike Mignola. Y acá nos está informando Marion que efectivamente sí es DC, entonces yo también les diría todo lo que tenga que ver de Flash, escrito por Mark Waid, es un clásico instantáneo, buenísimo. Podríamos hasta mencionar el Young Justice que tú dijiste. Es muy divertido, de Peter David. The Question de Danny O'Neill. The Question y Dennis Cowan. Ya salieron los primeros dos TPs. Por favor, es del 1 al 12. Son números que jamás se les van a olvidar. The Question es buenísimo. Green Arrow, Longbow Hunter de Mike Grell, que es asombroso. Green Lantern, Green Arrow de Danny O'Neill y Neil Adams. Cómprenlo sin duda alguna. La JLA de Morrison, por piedad. Es buenísima. Agárrense buenísima. Todos los TPs de la JLA de Morrison y léanla por piedad. Paco, I know your secret. Dime si no es. En esas breves frases. Cuatro palabras cambiaron el mundo. Demuestran quién es Batman. Grant Morrison empieza, y lo mencionamos ahorita con el caso de Batman y Robin. Empieza con dos números planteándote cuál es la situación de esta nueva liga, porque previo a Morrison, la liga estaba llena de un montón de perdedores. O bastantes. Ya Grant Morrison, y ¿saben qué? Bastantes. Para que la liga funcione, tiene que estar los siete grandes de DC. Arma a su liga con Superman. ¿Lo oíste, Faceless Butcher? Los siete. ¿Qué? Los siete. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y Martian Manhunter. Sin duda. Los primeros... Resulta que llegan un grupo de superhéroes de otro planeta, les dicen que van a salvar el mundo y empiezan a cambiar. No. Y los héroes, me encanta que tienen como que un look bastante image. O sea, sin playeras, con musculotes, con pistolotas, con caras de robototes, etcétera, ¿no? Feos. Son dos números donde los héroes empiezan a ver este cambio, descubren que estos cuates tienen un secreto y se empiezan a enfrentar a ellos. Los primeros dos números, uno diría, están lentos, no es Grant Morrison, ¿qué está pasando? Exacto, es lo que dije ya. Llegas al tercer número. I know your secret. Olvídense. Y la historia del universo de ese nunca fue igual. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó del número 4, cuando dice, alguien tiene que hablar con la gente, ¿quién va a ser el que va a hablar por nosotros? Superman. Porque ¿quién es el único que puede hablar por la Liga de la Justicia? Hay un número donde... Superman. Donde los ángeles empiezan a invadir la Tierra. Asombroso. Sí, sí. Y unas páginas antes, un número antes, Superman está hablando con Flash. Sí. En la Watchtower, en la Luna. Y le dice Superman a Flash, es que de pronto no entiendo por qué todo el mundo me ve con estos ojos de admiración, como si yo fuera algo más que ustedes, y de pronto esta presión que meten en mí. Y Flash, hágase tranquilo, le dice, tranquilo, Superman, o sea, tú eres buena onda, eres buen tipo, no tienes de qué preocuparte, realmente. Tú solo sé tú. Y tú ya al estás. Siguiente número, sí. Ves a Superman llegándole un ángel, así de, te voy a... Sí, sí. Y Flash dice, y este es el cuate que no puede vivir con su mito, no está peleando con un ángel. Y le está ganando. Y le está ganando. Y eso ni era Superman de verdad. No, era el Superman eléctrico. Superman azul. Uf. A ver, acá nos pregunta Red John. O mejor dicho, John Hart. John Hart. Que recuerden, visiten su blog, que es Stormbreaker. Nos preguntó qué estábamos pensando acerca de. UP. Up. La nueva película de Pixar. ¿Sí la viste, nena? No. Te la recomiendo. ¿Tienes novio, nena? A ver, Up. No. Pues mira, si vas con un amigo, terminan siendo novios porque la película es romántica. Agárrate al sujeto que tú le estés echando ojitos ahorita y di, llévame a ver Up. Y ya estuvo, ¿es con eso? Ya estuvo. Llévame a ver Up. Eso, eso. Invitación abierta, así. Qué lindo. Chamacos, qué bonita película. Bien, de verdad. Sus papás nos la encargaron mucho. Qué bonita película. Qué linda, qué bien hecha, qué bien escrita, qué bien animada. El casting de voces es excelente. Tan bueno como es el viejito que hemos visto en las series, Russell, me encantó porque tiene todo para ser un niño odioso y sin embargo es entrañable. Es entrañable, lo amas. Quiero mencionar algo. Normalmente las películas de animación en últimos años, como se pensaban para niños, estaban llenas de diálogos, bueno, y de escenas. De hecho, la que te gustó tanto a ti hace unos meses, la de Monsters vs. Aliens, es muy para niños. Y están atascadas de diálogos y de chistes y de referencias. Lo lindo de Pixar es que ha sabido medir el oficio de hacer cine con la comunicación necesaria para poder entrar al público infantil. Wall-E ya era una película difícil. Era una película que el 80% es muda. A ver, creo que Marion quiere decir algo acerca de Wall-E. No la vi. ¿No la viste tampoco? Es lindísima, nena. Pero sí, o sea, varios niños chiquitos y todo, y grandes, me decían que estaba muy buena. Es hermosa. Tendrías que verla. Hazte un favor este fin de semana. Alquila Wall-E y ve a ver Up. De verdad, asombrosas películas. Y vuelvo a lo mismo. El 80% de Wall-E es muda. Y en funciona. Realidad no tiene... Y no aburre jamás. Nunca. Y los momentos son tan emotivos, tan humanos, tan profundos. Cuando estamos hablando de un robot, estamos de acuerdo. En Up agarran esa emotividad y se la llevan todavía al extremo. Pero absoluto. nunca la hacen. Nunca la hacen sosa o tonta. No. Cuéntanos una buena historia. No es un cliché. Buena historia. Una historia desquiciada, delirante, por abierta. Favor, sí, es una fantasía. Desde el momento que tú veas que una casa la está elevando. Ya lo demás no importa. Unos globos. Si te compras, si te tragas eso y lo aceptas como lo que es, ya lo hiciste. Y el final y tiene es increíble. El desarrollo. Tiene los 15 minutos más emotivos. Enternecedores, emotivos, impresionantes, que me atrevo a decir, no había visto en el cine desde Candilejas de Charles Chaplin. Si no es, lloras, es que es, no tienes corazón. Te rompe el corazón, pero también te ayuda a saber que el amor es eterno. Exacto. Y que el amor es lo más importante. Y a dónde va. ¿Y por qué ese amor en particular es eterno? Totalmente. ¿Y por qué este personaje hace lo que está haciendo? Y hay cositas, y cada objeto que aparece dentro de su casa o cada objeto que... Tiene una significación. Tiene un significado increíble para el para cada uno de los personajes. Y no falla en nada la película. Y técnicamente es asombrosa. Te pasa del llanto a la risa. Totalmente. Con una facilidad absoluta. No es toda llena de ternura y sensibilidad. No. Mucha risa, mucha gracia. Es a cargo de Russell. Es delirante. Y el perro que sale Kevin. Ahí. Kevin. No. Es delirante, Kevin. Desquiciada, divertida, emotiva. Es. Así se hace el cine. Olvídate Totalmente. Tú de una película animada, de una película. Así se hace el cine. No, y lo triste, le estaba comentando a Paco, que después de ver esa película y de ver algunas de las películas de Pixar, especialmente The Incredibles, que la adoré, o Wall-E, Toy Story, lo que está haciendo ahorita Pixar era lo que en su momento Walt Disney hacía. Algo le pasó a Disney que ahorita ya se volvió como que... De hecho, Chicken Little era para matar a alguien. pero lo que está haciendo Pixar, hasta ahorita para mí, creo que el único foul o strike que han tenido fue Cars, que ni la vi. Honestamente no me llamó la atención, pero no todo es mala, no es mala. Pero todo lo demás. A mí no me gustó tanto Cars, aunque mis primitos sí la veían 7 veces al día, igual que Los Increíbles, al igual que todas las películas. No, pero hasta este de los ratones, pasa, hasta los ratones le salió bien. El ratón es excelente. Preciosa. Lo que pasa y son ratas en la cocina, compadre. Lo que pasa con Cars en particular es que sí. Es la película de John Lasseter después de ser papá. Ah, ok. Te dice nota. John Lasseter había hecho sus películas, no sé si soltero, pero digamos como con esta intención todavía juvenil de ser una buena película. Cars es después de ser papá y se nota que Cars es para sus hijos. Y se nota que está hecha para sus hijos. No es una mala película, para nada, es una gran película. Pero no mantiene. Cuando la pones junto a The Incredibles, no, Ratatouille, exacto, no Macoya. Junto a no Wally Macoya. O ahorita Up, no llega a ese nivel. Está más cerca de Box Life, por decir algo. Pero Box Life hasta es bastante linda. Fue una de las primeras, pero es bastante linda. Aunque sabes que tengo que decirte, Paco, okay. Ya estamos a punto de terminar el programa. No sé si tengamos algunas preguntas acá. ¿Qué les pareció la historia de Underworld, de Mark Waid y Howard Porter de 1996? Malísima. Malísima, aburrida, ridícula. Lo que es que es Mark Waid, maldita sea. Pero lo que es mala. Según Mark Waid dice, DC tiene tantos villanos y muchos de ellos son muy buenos, pero necesitan como que subirles de poder un poquito. Pero la manera de subirles de poder, hay miles, y la que él escoge es la más barata, la más chafa y la más cliché, que es que llega el demonio y le sube los poderes. Neron. Qué malo. Que curiosamente lo tuviste mal en un número de ¿no? Pusiste Nero. No, Nerón. No, es enero. Es aburridísimo. Lo que además hacen lento. Lo que además les hace a los ajá. Al Rogues Gallery. Los mata. Mata a todos los enemigos de Flash para que Mark Waid los regrese en 4 números después. Además. Bastante malo. Mala. ¿Tenemos alguna otra cosa? ¿Alguna otra preguntita? No es casi tan mala como Eclipse. Saga. Que llegó por ahí, quisiera saber qué más. Sí. No, nomás era complementar lo que estaba poniendo. Es que pensó que no íbamos a saber qué era el Underworld Unleashed. No, sí, otra cosa, ¿qué es Wonder Woman de George Pérez y Mark Wolfman? Okay, lo pusiste mal. Wonder Woman es de George Pérez y Len Wein. Mark Wolfman hizo con George Pérez los nuevos héroes juveniles, los New Teen Titans. Rápidamente, para aquellos que no lo sepan. ¿Qué pasó? Hablando de Underworld, rápidamente. Dilo. Lo que pasa con este tipo de eventos de DC es que cada año, durante la década de los 90, cada año, durante el verano, DC hacía eventos que se publicaban durante los anuales de cada una de las series. Sí, pero eso no fue anuales, compadre. Números sueltos. Sí. Números sueltos. El último, ese es Eclipso, The Darkness Within. Uh-huh. Ese fue el último que hicieron. Casi que hacían como estos eventitos de crossover donde. Pero lo que hacen ahorita. Exacto. Entonces, y eran malos todos hasta la parte de enfrente. Y del Wonder Woman de George Pérez. El Wonder Woman de George Pérez no tiene nada que ver ahí Mark Wolfman, aunque gracias a Mark Wolfman creo que el nivel de escritor de George Pérez subió muchísimo. Porque Mark Wolfman le permitía mucho a George Pérez a hablar con él de lo que estaban haciendo en los New Teen Titans. El Wonder Woman de George Pérez no solo tiene uno de los mejores artes jamás hechos, hace exactamente lo mismo que hace Walt Simonson en Thor. Dice, ok, Wonder Woman ha estado muy mal hecha por muchos años. ¿Por qué? Porque estamos respetando su lado superheroico, pero se nos olvidó por completo toda esa parte de la mitología griega. Entonces lo que hace, agarra a la Mujer Maravilla y la mete, la inmerse, la baña, la llena de mitología griega, y hacen cosas brillantes y fantásticas. Cada número es un sueño. Desafortunadamente él solo llega creo que hasta el número 20, pero del 1 al 20 dibujando, se queda escribiendo hasta por ahí del 50 y tantos. Exacto, ¿no? Pero eso fue la lástima, porque en el momento que dejó de dibujar, como que cayó un poquito el título. No, pero no a nivel escritor, no. Pero a nivel arte, a nivel historia en general, cayó todo, bastante. Todo el ron de George Pérez es para salvarse. Yo sé. Y sí, ahorita nos está diciendo la señorita Dazzler, nos decidió interrumpirnos para decirnos que ya nos tenemos que ir. Gracias. Y de hecho hay que mencionar algo. Len Wein solo le ayuda a poner los textos y un poquito a plotear en Wonder Woman solo durante los primeros 3 números y después para echarle la mano números, porque no tenían la confianza. Para que ganara confianza. No tenían la confianza todavía. Y después de esos 3 números es George Pérez solo. No hay uno malo. Y hace un asco. Insisto, no después de que sale malo de dibujar gráficamente pierde mucho. Pero a nivel historia, el arte de Chris Marinan no le llega. Puff, pero te voy a decir una cosa. Puff. Tanto como adoré un número suelto de los New Teen Titans que se llama Who is Donna Troy, que es un número donde no pasa nada, pero pasa todo. Que ahí, ese lo debería leer Brian Michael Bendis para aprender a escribir. Está a cargo de Mark Wolfman y de George Pérez, donde Dick Grayson demuestra qué tan chido es. Y por qué llega, podría llegar a ser incluso mejor detective que Batman. Total, es. Hay un de número, hecho, Batman se lo dice. Varias veces. Hay un número de Wonder Woman que se llama Who Killed Mindy Meyer. Ah. Ahí dice George Pérez, señores, yo también soy escritor. Y voy a proceder a demostrárselos. No. Oye, ¿sabes qué? Hablando de escritores, algo que se me olvidó preguntarte. Rara vez me doy una vuelta por el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Aparentemente ya ha habido algún tipo de interacción por ahí, medio extraña, con un gran, entre comillas, escritor llamado Alex Cruz. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué le ocurre? De hecho, si hasta donde yo sé, él tiene su blog, ¿no? Que vaya a molestar a otra gente a su blog. ¿Por qué se viene a meter a Comic Conexión, donde vamos a hablar de cómics reales, no ficción de la imaginación de un tipo que no sabe de lo que está hablando? Y por alguna razón siente la necesidad de discutir algo contigo, ¿qué? ¿Tienes algo que decir? Lo dije desde la semana pasada, vuelvo a repetirlo. No, ¿sí?, pienso volver a hablar de Alex Cruz. Okay. No pienso volver a discutir con Alex Cruz. Que sea feliz. Además, el problema es que buena parte de lo que dice ¿sí?, en sus ataques personales hacia mi persona, tampoco puedo ponerme a desmentirlos, la verdad. ¿Qué te puedo decir, no? Pues me dice gordo, carajo, pues sí lo soy, ¿qué le voy a hacer? Y tiene novia, afortunadamente, y afortunadamente me va bastante bien con todo eso. Entonces, me dice que tengo ínfulas de escritor. Caramba, compadre, después de haber publicado 7 números mensuales, de haber trabajado en otros proyectos para Editorial Vid, para otros lados, de haber publicado cuentos en revistas, pero no importa, está bien. Tienes razón, siguen siendo ínfulas de escritor, no me voy a poder discutir. Lo único que sí me ofende es que trata de engañar a la gente diciendo, por ahí me dijeron que estaban hablando mal de mí. Compadre, si todos sabemos que escuchas Con Mi Conexión cada semana y no te lo pierdes, no sé a quién tratas de engañar. Pues mira, básicamente creo que es lo único que puedo decir o para desmentir o para darle algún tipo de notoriedad. Pues mira, yo lo que le digo a Alex Cruz, entonces, si te hace feliz seguir despotricando en el blog, no te vamos a borrar. Sigue escribiendo, sigue visitando y sigue escuchando el programa, porque al final de cuentas eres una escucha más y qué bueno que estás con nosotros. Yo lo que me gustaría decirles es, vete a la cocina, saca tu lata de atún, saca tu pan, saca tu queso, prepárate tu namelt y sé feliz. Pero bueno, y ya este programa Dazzler, se acabó. Dazzler nos está diciendo, nos insiste que ya tenemos que cortar el programa. Se acabó. Ah, por favor. Al menos dices por favor. Pequeña, en serio, cuando hablas, nosotros por respeto nos quedamos callados. Entonces la audiencia escucha un silencio horroroso. Exacto. Entonces, y esos hoyos en radio son fatales. Tiempo muerto, son horrorosos. Entonces, por favor, al micro. Perdón, chicos. Venga. No, estás. Excel. Chicos, es tiempo de despedirse. A la camita y todo, por favor. ¿A la camita? ¿Es una oferta? ¿Los dos? ¿Por qué no? Ok. Nomás dejamos mi amor, yo no quiero, pero. Ok. Pero nos está insistiendo Dazzler y. ¿Quiénes somos nosotros? Mario, ¿en algo que tengas que decir? Muchas gracias por todos los halagos, chavos. De verdad, me encanta estar en el programa hoy. Y me preguntan que si van a seguir en línea otros programas. La programación de tu radio online. Ahorita no, pero mañana está música continua. Ahorita es música continua. Mañana está el espacio de Lorna a esta misma hora, de 6 a 8. Claro, escúchenla. Va a tener un invitado especial. Tenemos también un programa de cine los viernes, ¿no? Todavía no, pero estamos a punto de tener un programa de cine. ¿Qué más programas tenemos, Dazzler? Aviéntate la programación. Bien, los lunes de 6 a 8 van a estar con Warren y conmigo en un programa que se llama Alternando. Va a ser nuevo, nuestro bebé. Ay, trururú. Claro. Qué bonito. Los miércoles con ustedes, chicos, también de 6 a 8 con mi conexión. Y de nuevo, otra vez, los chisiles. Warren, ven, Ángel, ven. Warren. Ahora todos los de producción. Sí, hay que decirles esto porque está bien, de verdad. La audiencia se desespera. A ver, vamos a ver. Ya. Claro. Ya. Warren, vamos a ver. Si entras a cabina y nos hablas, por respeto, nosotros nos callamos y te escuchamos. Entonces se hacen unos agujeros enormes. Y la gente no sabe por qué no estamos con quién. Entonces, si nos vas a decir algo, agárrame el micro y dime. A ver, vamos a ver. Bueno, toda la programación para todos ustedes. Espérenme, antes que nada. A ver. Si me estoy dirigiendo a Dazzler, ustedes tienen que continuar con su programa. O sea, no se tienen por qué hacer hoyo. Me encanta como. Eso me encanta de Warren. Cuando nos tiene que regañar, hasta cambia de voz. Qué bonito. Así me encanta. Me gustaría que siempre fueras así. O sea, de cállese el hocico. Bueno. Es mi casa. Y si no, se largan. It's my party and I cry if I want to. A ver, la programación, por favor. Perfecto. Los lunes, de 4 a 6 estará estará DeporteNet. De 6 a 8 estarán con Warren y conmigo en Alternando. ¿De qué se va a tratar Alternando? Desde? Alternando es un nuevo proyecto que tenemos aquí que va a ser el estreno, su nacimiento este lunes. Y se va a tratar precisamente de bandas que están iniciando. Les vamos a dar difusión. Okay. Va a ser música indie, rock y todo eso. De hecho, vamos a tener un especial de Café Tacuba este lunes. Al fin, que también va a ser su concierto, su próximo concierto, okay, el viernes y sábado. Si fuera por hablaremos persona, podría preguntar, ¿en qué momento Café Tacuba es indie? Pero no importa. Bueno, pero empezaron como una banda indie. Eso es lo que vamos a tratar. Además es un grupo alternativo. Si ustedes lo dicen, yo me rehúso a escuchar a Café Tacuba. Bueno, pero tú, pero hay otras personas que nos pueden escuchar. Escúchalos, no. Acá tenemos a Mario en vestida de Gatúbela, pero la que tiene las garras eres tú, nena. Escúchalo, guárdalo. ¿Te gusta o no te gusta Café Tacuba? Lo estamos hablando hace rato. No, me encanta, de verdad. De verdad, sí me gusta Café Tacuba y tengo muchos amigos que también les gusta. Les mando un beso a los de Logos. Y van a ir al concierto. De hecho, me invitaron y sí voy a ir. Entonces, escuchen Alternando todos los lunes. A las 6 de 6 a 8. Los martes tendremos el top 10. Top 10. Eso posiblemente lo escuches. Los miércoles aquí con nuestros camaradas. El dúo dinámico, fabuloso. Adivinen quién es Batman. Oh, sí. Ok. los jueves de 6 a 8 con Lorna, aquí en su espacio. Y los viernes les tendremos una sorpresita. Estamos viendo todavía. Pequeña reseña. Chan. Escúchenos si quieren saber más. Suena perfectamente. Entonces no se despeguen. Que no tienes gusto musical. Sí, no. ¿Quién dice eso? Naruto. Mira, Naruto Seikar, de entrada le gusta Naruto. Entonces que él ni sé qué por qué está escuchando el programa. Pregúntale si nos escuchará este lunes con Café Tacuba. Eso es todo. Y quédense con tu radio online en la página que es http://diagonal/2radioonline con una O en medio, radioonline.gmro.com.mx. Ok. Y cualquier pregunta que quieran hacerla, saben que la pueden hacer a comic-conexión@hotmail.com, que ese también es la dirección del Messenger. Y si quieren ganarse la playera de The Warriors, que nos la otorga Zombie Ate My Shirt. Exactamente, lo único que tienen que hacer es decir por qué les gusta la playera, mándenos un correo y se la pueden ganar, así como Taboman se ganó la de Ultraman. Sale Charlie. El día de hoy. Que conste, Charlie. Que conste. Si Maya hubiera mandado un mail, posiblemente. Si Maya hubiera hecho su tarea, habíamos quedado en algo. Charlie. En vez de estar manejando, bueno, de ser manejada, ya saben a qué me refiero, muchachos. Entonces, yo les digo, por favor, lo que tienen que hacer es a mandarle, ¿cómo se llama? ¿Y si un correo, se pueden ganar la playera. Y si se perdieron alguna parte de este programa fuera de los 5 minutos que no grabó Dazzler. Exacto, los 5 o 20 minutos que puede ser perdidos gracias a Dazzler. Pueden escucharlos en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y nosotros nos escuchamos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde por la señal de tu radio online. Muchas gracias a Warren por su casa. Muchas gracias a Dazzler por operarnos las veces que estuvo aquí hasta que ya no te pudo soportar más sin camisa. Exacto. Muchísimas gracias a la bellísima Marion. No, gracias a ustedes por invitarme. Ya más relajada. Es un placer. Ya. Más calmada. Ya. Eso es todo. Te esperamos verte por aquí más seguido. Claro que sí. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Esto se llamó Con Mi Conexión. Nos vemos. Abur. Bye. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos.